Buenas tardes, señores buhardilleros. Mi nombre es Stephen Hawkins. Les mando este mensaje para decirles que me gusta mucho su podcast. Siempre lo escucho cuando mi mujer me hace una pelota y me deja tendido en la cama mientras lava mi silla de ruedas. Espero que sigan con este nivel y sobre todo que no dejen de hacer su sección de chistes, ya que me lo paso realmente bien. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Me río solo de pensarlo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Muchas gracias por su atención y sigan así. La Guardilla 2.0. ¡Recomendado por Stephen Hawking! Yo estoy harto ya, ¿eh? ¿Por qué siempre empieza Pablo en todos los programas? ¿Pero el que ha empezado ahora, Pablo? Hostia, pero pues me lo he pensado, ¿eh? Claro que es Pablo. ¿Ahora Stephen Hawking? Hostia, coño, ya has quitado el chiste. Ya no, me lo he reventado. Que en fin, que no va a salir más veces grabado, que no me da la gana. Ya está, ya está los cojones. Que yo estoy harto de que siempre aparezca tantas veces, que es muy cansino. Ya no sale más grabado. Me aburro. ¿Este quién es? Este es Pablo, que va en directo, sí va a salir. Pero, hola, muy buenas tardes, guardillero, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí ha venido hoy Pablo y ha venido también Jessica, que está aquí un poco. Saluda con la manita. Hola. No digas tan alto que vas a saturar, Jessica, por favor. Bueno, y lo más importante y más, también. Pues estamos... Ha vuelto... Hemos echado de cario. Eso lo dirás tú. Hombre, por supuesto. Bueno, el becario nos dio la talla y he tenido que volver a subir el nivel del podcast. Y yo, echa la cortinanda. Ha vuelto Álvaro, ¿no? Sí, pedimos una becaria y como no ha contestado nadie... Pues, ha vuelto Álvaro. Así que nada. Entonces, me han dicho que me tengo que operar, pero me tengo que poner teta para cumplir el rol de becaria, pero yo paso. Jessica, te va a cargar la cortina con lo que me ha costado. ¿Por qué? ¿No qué? Bueno. Da igual. En fin, a lo que estamos aquí hoy con Pablo de Gravino 82 y con Jessica, que se y está cargando aquí, mi piso. Pues Quique, Javi, Abraham y Álvaro, que ha muerto. Da igual, ¿vale? Programa número 7. Programa número 7. Que por fin hemos grabado, ya hacía más de un mes. Sí, pero hemos grabado otras cositas por medio. Claro. A ver. Entonces, pues nada, vamos a intentar pasar un poco rápido hoy por los correos, los videocorreos, ¿no? Pero sí, poco. Sí. Vamos a intentar que dure menos de 3 horitas. ¿Ya se está aburriendo? Menos 2.59. ¿Vale? Entonces, ¿con qué vamos a empezar, Javi? ¿Empezamos con correos? Con correos. Bueno, pues... Pues muy bien. Vamos a leer primero el correo de Nemesis. ¿Vale? Que dice... Buenas, guardilleros. Siento no haber escrito en el programa anterior, pero es que estaba un poco liado. Nada, decir que me ha gustado un montón el programa 6. Me he reído un montón. Tío, cada vez lo soy mejor. Bueno, ahora comentando un poco el programa de la sesión de vergüenza ajena. Me he quedado loco con lo del profesor que le hizo fumar al alumno por pillarlo fumando. Joder, si lo pillan pegando sellos con la lengua, le hace mandar una carta a cada habitante de Malasia. Yo tengo un profesor como ese y le pegó un fuego con el mechero. Porque la gente de Canarias puntualiza un poco regular. Porque no, porque tienen un sistema diferente. ¿Tú dices Muyayo? No. Y la guagua tampoco. Tampoco, ¿no? Dice, ahora comentando un poco, conjunto vacío, esa teoría del caos no tiene desperdicio. Ese debate entre Abraham y Javi, con el sonido de los botellines de fondo, es algo que no tiene precio. ¿Precio? Precio con ese, ¿eh? Precio, mi arma. Quique, en ocasiones veo cosas, como dice Jesulín, impresionante. Para los retos ya os mandaré otro correo. ¿No lo has mandado? No. Yo no lo he visto. Pues para el próximo, para los retos que le pongamos hoy, ¿no? Sí, yo tengo uno que es un poco especial. Después nos manda un chiste, para que no te repita, Álvaro. Venga, vale, lo tendré en cuenta. No, pero ya lo voy a leer. Si tú vas a contar. Que lo lea Álvaro, ¿no? Es verdad. Léelo, Álvaro. Léelo, venga. Dios mío. Estos van. Ah, no, este es otro. Venga. Entra un nuevo profe al curso y se presenta. Buenos días, mi nombre es Largo. Dice Juancito, no importa, tenemos tiempo. Vale, había, había dos chistes antes que te has saltado. Yo qué sé, tío. Yo si me pones esto aquí. El chiste era un poco regulero, pero tú lo acabas de quitar. Era, ¿de dónde viene la nana virgen? Ah, vale. De las ovejas feas. Yo no por nada, pero me voy a quedar con el mío. Me voy a quedar con el tuyo. Sí. Sí, también. Mejor, ¿no? Sí. Después tenemos otro de Hetze, ¿vale? O Hetze. La nueva incorporación de comando al suprimir. ¿Vale? Por cierto, le votamos, ¿no? Les votamos. Claro, claro. Después hablaremos un poco de la campaña. Venga. ¿Vale? ¿A quién vaya a votar? A comando al suprimir. Son... No valen nada, es una mierda. Yo he visto por ahí un vídeo reivindicativo. Desgraciado, ¿eh? Por ahí diciendo cosas. Dice, hola chicos, como siempre aquí va mi mail comentando el programa anterior. Qué buenos son los becarios y las personas que no, y las personas no los valoran. O sea, ese te da a ti, prefiero al becario que... Claro, ya, sí. Respecto a la tarea del caos, pensé que era algo más complicado. La verdad es que la intervención de Abraham en este caso ha venido muy bien. Está pegando ahora mismo sarto. Sus ejemplos han ayudado mucho a entenderlo, creo yo. Se nota que el becario se quedó dormido porque de repente... Se quedó mucho tiempo callado. Y prefería al becario que se duerme, que es mi explicación aeronáutica. Pero es que aquí manda la audiencia, tío. Sí. Por sí, cierto, que se vuelvo a los accidentes aéreos. Este podcast va a ser tremendo. Accidentes aéreos y enfermedades. Hay o más. ¿Perdona? En este no, pero ya a partir de ahora. Uno en cada programa. Ya me quedo patado y ya yo más. Quillo, le saqué punta a todo. Tenemos una pandemia, tenemos un accidente aéreo, ¿no? Claro, de uno en uno, porque las dos cosas juntas puede ser. Yo ayer vi la noticia y veo un avión y digo, coño, otra cosa estrella, tengo para otro podcast. Yo no, toca mal. Era que el avión se secuestró, ¿no? Qué pena, ¿no, tío? Dios mierda, no se secuestró solo. Ya no tengo noticia. Dice, debo. Vamos a seguir. Con el correo de Jesse. Venga. Debo admitir, y espero que no se me ofenda, que la sesión de Quique es la que más me ha gustado esta vez. Por favor, vuelva a comentar cosas por el estilo, que me parecen muy interesantes. Nada, chicos, un saludo y hasta el próximo programa. Pues muy bien, chavala. Y el último que tenemos es de Javier Muñoz, alias Apollito. Dice, hola compañeros, soy Javi, Apollito en la red. Os escribía para mandaros un saludo. Os he encontrado no hace mucho, pero ya me he escuchado todos los episodios. Un premio a ese chaval. Hombre, claro, y además, sobre todo los primeros. Libre, ¿no? Un premio y una paga, porque se ha tenido que quedar cogido después de escucharlo todo el tirón, ¿eh? Yo me he quedado cogido haciéndolo, pues imagínate escuchándolo. Dice, yo no soy... Lo tuyo viene de antes. Sí, claro. Dice, yo no soy ni de ciencias ni de letras. ¿Entonces? Soy de la rama de la construcción. Y más concretamente de la rama de decoración. Vamos, que soy escayolista. El escayola. Y ahí sí que las mentes están cerradas en el 90% de los casos. Aprovecho para saludar a mi tocayo Javi, que es el único que me acuerdo del nombre. Claro, y del otro compañero, Aarón, o era Abraham. Ese qué. Bueno, no sé, bueno, y Álvaro y a Quique. O sea que realmente no sé. No se acuerda del mío. Se acuerda de todo. Dice, bueno, pues eso, que yo veía Ulises 31. Eso demuestra que el tío se ha escuchado todos los programas. Claro. También a los que pasamos de los 30 nos gustaba. Y Comando G. Uf, qué bueno. Y Candy, también. Uf, se fue cruel, ¿eh? Serie para homosexuales. O sea, cuando Anthony se cae del caballo y se mata, ¿eh? Y por culpa de ella. Capítulo fue... ¿Eh? Que eso es el capítulo 1, coño. No, eso fue largo. Antonio se muere más para adelante, coño. Estoy peleando, parece. Estoy invader, puta. Dice, bueno, no os mando un audio correo puesto que ceceo. Coño, pues porque sois de la parte andaluza que adoptamos los aragonesismos, o sea, de Fuengirola. ¿Sí? No sé. Sí, yo utilizo Linux y tengo un blog que os dejo. La dirección por si queréis pasaros. Windor. Bueno, ahora tenemos también. Y además tiene un pingüino de mascota, tío. Eso que es, tío. Yo estoy guapo, tío. Pingüino, tío. Bueno, ¿qué tenemos más, Javi? Audio correo, ¿no? Audio correo, pero yo no me acuerdo cuáles son los que he traído. Vamos a ver. ¿Lo has traído tú? Yo lo he traído, lo hice hace por lo menos 26 horas. O más. Y la verdad que para Javi mucho. Bueno, ¿y a qué dirección de correo electrónico han mandado estos audio correos, Javi? No, no, yo los he cogido de esa dirección, sí, no pero los he bueno, mandado. Pero que ya vale, dilo. No, no desvíes, tío. Vamos a ver, la... ¿A dónde nos tienen que mandar los próximos audio correos? Y di bien la dirección por la madre que te parió. Mira, lo puedo decir de carrerilla. Venga. La buhardilla. No. Es que no lleva la. No. Buhardilla podcast. Es que estaba concentrado en decir la B en vez de la G. Y las dos cosas la B. Claro, y tú en tu mente tenías la B, la B. Claro, la B, yo estaba B, diciendo, va con la B, va con la B. Y. En fin, creo que era cachondeo. Bueno. buhardillaposca@gmail.com. Ahí va. ¿Y la página? Y yo soy unos mamones. Hasta que no con falle. Papeles, somos unos mamones con sí, papeles. Sí, empieza de mi guay, ¿no? Buhardilla.blogspot. No, buhardillapodcast.blogspot.com. Ahí está, eso. No me digas que lo repita, que no me acuerdo. Eso, eso. Qué lástima. Esto es mentira, es para darle esto es un poco de matemática. No, la culpa es de Kike, seguramente, que tenía que haber puesto el nombre del podcast el mismo que el del correo, y así no te liaba claro, tú. Y además, aquí, queriendo hacer bonito, no. Puesto la pantalla del ordenador en un posi. Para yo poder volver. Que bueno, los audio correos que tenemos son de Gadi. De Gadi, que ¿vale? Nos escribió. ¿Te acuerdas, Bran, que le dijiste que nos dijera lo de. Y no lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Sí, lo sí, tiene sí. Ahí. Vale, es que no escuchaba el audio. Sí, que comentamos cómo señalaba el instrumento este típico sí. De... La trompetita de... El pito. El pito, que se llama también Kazú. Kazú. En Canarias. Ajá. Después tenemos audio correo de la máquina de serie. Sí. Buen podcast. Lo recomiendo, muy bueno. Cordobés es bueno ahí. Escuchar ahí. El próximo que salgo yo para variar. Sí. Y después tenemos un audio correo de Chema también. ¿De Chemita? De Chemita. Chema, atacaste y él dice que le podemos llamar Chemita, ya sí. Lo escucharé ahí. Vale. Que soy más mala persona. Tú sigue así. Abraham, dame un botellín. ¡Hombre! Me estreno con los botellines. Tenemos botellín. Que decir que Álvaro ya nos virgen, ha dejado la dieta. ¡Bote! ¡Premio! ¡Gracias! ¿Premio? ¿Qué? Bueno, ¿Premio? En Madrid tú vas a un bar, le dejas una sí. Propina y dicen nota bote y contestan premio. Sí. ¿Que te devuelvan bote? Un botellín gratis? Que no, coño. Ah, bueno. O sea, que ya estaba yo... Que bueno, vamos a poner los tres de correo del tirón. Yo, te ¿vale? Acabo de Gadi. Un error grave. Una cosa. Un momento, que tenemos un grillo. Tenemos un grillo. Bueno, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. Ya, está. Ya no está, ¿no? Ya no hay grillo. Si habéis oído un animal, un muerto. No está. Dime, bueno, perdón. Podemos los audio correos seguidos de Gadi, de la máquina de serie sí. Y de Chema, y ahora ya empezamos con. De Chemita, dile Chemita para que Javi se quede tranquilo. Eso. Y perdona aquí, que el reto lo vamos a poner ahora o después de sumario. El resto lo vamos a poner cuando hablemos del reto. El Javi, reto. Lo hemos hablado 5 minutos antes de empezar. El reto lo pondremos al final como lo hemos hecho siempre, ¿no? No, pero las contestaciones. Ah, las contestaciones. Las vamos a poner al final vale, también, vale. Antes del reto. Pero que lo hemos hablado antes. Sí. ¿Cómo has dicho? ¿Lo vamos a poner ahora? No, ahora no. Es que en todos los podcasts de esto que hacemos lo hemos puesto antes del sumario. Pues hoy no. Ya me está quedando. Y yo, vamos directo al grano, tío. Para programa 8, me voy a comprar una pizarra veleda de estas grandes. La voy a poner ahí donde está la ventana y te vamos a hacer un esquemita. Un croquis. Claro. Bueno, perdón, un croquis, un esquema. Da igual, tío. Un croquis, tío. No. Tú que vas a ser un futuro ingeniero deberías hablar con propiedad. Claro. Un croquis. Va a caer, va a acabar cayendo. El hambú te va a traer. Bueno, que venga, vamos a poner los audio correos y ahora ya seguimos con el sumario. Pues perfecto, audio correo. ¿Qué tal, señores de la Bardilla 2.0 y oyentes? Aquí Gadi de nuevo. Que no me olvido de vosotros. Solo que los cascos que tengo para grabar los audio correos en el ordenador dan un montón de calor y como que no tenía yo ganas de ponérmelo. Y como tampoco tenía MP4, pues no lo he grabado. ¿Que podía haberlo grabado con la cámara de foto, que es lo que uso para grabar el programa mío? Pues sí. Pero bueno, el caso es que no lo he grabado hasta ahora. Espero que no me habéis echado mucho de menos. Bueno, os respondo a la pregunta. La trompetilla, como se le llama en el carnaval, es el pito de carnaval. Y un nombre técnico, el guiro. Pero vamos, todo el mundo le dice el pito de carnaval, el pito, y ya está. Que a Javi de caramelizado le enseñen el pito en el colegio, ya eso es otra cosa muy distinta. Pero en fin. Bueno, me voy cortando ya, que si no, luego me reñiré que algunos audio corren muy largo. Tengo que decir que en el último programa aprendí, no sé si porque lo escuché más atento que de costumbre, porque estaba sin poder dormir, pero aprendí muchísimo. Con el programa y me resultó muy, muy interesante. Todo él, o sea, desde los correos hasta la hasta la sesión de chiste me parece interesante. Y bueno, gracias al... no me acuerdo ahora mismo quién fue, que se animó a contestar lo de la ciencia y... ciencia como cultura. Y espero más opiniones de ese tipo, señores. Venga, un saludo y ya nos veremos. Hola, gente de la guardilla, soy Sergio de la máquina de serie. Y estaba aquí en mi casa medio aburrido tocando la huevo. Digo, voy a mandarle un audio correíto a esta gente. Bueno, yo lo que quería deciros principalmente es que a mí me da igual que vuestro podcast dure 3 horas, como si 4. A mí es que me gusta, si algo me gusta, me da igual que dure 3 o 4 horas. Digo, que si no lo escucho en un día, lo escuchan 2, lo escuchan 3. Pues ya está, si es bueno, a mí me gusta, vamos, y no me importa. Así que no caéis tanto por la duración, que encima que la gente no se mete su trabajo así para que nos la pasemos bien. Nada, duración, si es bueno, da igual. Hombre, si es malo, no, si es malo, cortico, y no da una paliza que no veas. Pero bueno, que ya me estoy enrollando como en mi podcast y al final me pegáis. Que quería deciros también que desde aquí ya os invito a que os montéis un dito en la máquina de series y hablemos sin de series. Bueno, que al final ni hablamos de series ni nada, que al final eso es cachondeo y ya está. Y eso que no estamos bebidos. Pero bueno, eso, que ya os invito y que si me hacéis el favor de aquí desde vuestro podcast... de la becaria, a ver si ustedes están en más suerte, porque macho, no hay manera, no me llega ni un mensaje. Bueno, que me voy ya, que me va a pegar la mue. Hasta luego, chicos. Hola, muchachos, ¿cómo estáis? Soy Chema de nuevo, o Chemita, si lo preferís así. Que me da igual, que no me molesta que me llame Chemita, que no me mosqueo. Y además, Chemita me lo llama mucha gente, o sea que buen rollo. Y bueno, pues solo deciros que está muy bien la incorporación nueva de Javi, el becario, como le llamáis. No sé si va a continuar con vosotros o solo va a estar en su podcast y tal, que desde luego pienso descargármelo y escucharlo. Y bueno, y nada, y decirle a Álvaro que si lo escucha, que oye, que a ver si que vuelva también y que os juntéis ahí ciento y la madre y montéis el taco, ¿vale? Venga, pues nada, me despido. ¡Bote! Gracias. Bueno, y que gracias, Gadi, por despejarnos la duda sobre el pito Wingo. El Willow era el de la serie. Bueno, Willow. Que muchas gracias por escribirnos, pues ya estamos preocupaditos por ti, si te había comido un tiburón allí en la playa o algo de eso. Y que bueno, que a ver si nos vemos, a ver si te viene a Debe o... nos invita por aquí a una cervecita o algo de eso. Yo se lo he dicho, que cuando organicemos otra cosa que se venga del tirón. Claro. Tío bueno ahí, gaditano, con papel. Y que si no, que si te tiene que quedar aquí a dormir, que no pasa nada, que en Sevilla hay un montón de parques con bancos y eso de... Si no, habrán por un módigo precio y por el culo tuyo, no, yo creo que... Y cajero automático, o sea que por eso sin problema, Gadi. El chaval del Arca de la Alianza, Erdani, habló de nosotros porque Gadi se lo recomendó. Muchas gracias. Ahí estamos. Si es que lo tenemos de comercial zona sureste. Sí. Tenemos por ahí haciendo bueno, que la costa, así. Costa de Cádiz, Costa de la Luz. Él es el que nos va por ahí. Cobertura, ¿no? Sí. Bueno, después tenemos el de la máquina de series, ¿no? A Sergio. Que darle también las gracias por el audio correo. ¿Vale? Son unos cracks. ¿Estos cordobeses? Las gracias. Para Cyberse. Ponte de atrás. Dura tres o no. Detrás. Vamos, el que diga que no es cordobés, el Sergio, vamos, es para pegarle 6 patas. Es cordobés de pura cepa. Cordobés, y a ver si un día quedamos y nos metemos a hablar un poquito ahí en la máquina de serie. ¿Qué coño? ¿Le da la gana? Un día nos montamos en el coche y nos vamos a Montilla. A Montilla. Yo me tiro de cabeza una tinaja de fino. No, ni nada. Manda que no va a tener que traer vino para acá. Oh, con la cara. Y yo vaya a tener que traer a lo menos 6 garrafas. Te lo digo así, Sergio. La flagoneta llena. Oh, la flagoneta hasta las trancas. No, ni nada. Y después, venga. Chema o Chemita, como quieras que te llamemos, eso, que ya he vuelto, como verás. Como he dicho al principio, han querido como Pérez para convertirme en becaria, pero yo me resisto. Resistido. Y he vuelto convertido como un modificante. No, he vuelto a mear en mi territorio. Con sus accidentes y sus cosas guapas de aviones. Ahí está, tío. Yo ya estoy empezando a sospechar que tú tienes que estar detrás de tantos accidentes. Sí, claro. Hombre, es sospechoso que la mayoría son de donde él trabaja. Sí. No, yo creo, como el presentador este de la televisión brasileña... Que organizaba... Que se inventaba las noticias, qué bueno. No, se inventaba. El tío tenía un programa en plan de policías, no sé qué, y descubrían los Llegaba casos de asesinato. Primero a los asesinatos, y era porque el tío los organizaba. Sí. Le han descubierto uno... Pero por lo visto esos especiales pueden ser como 13 o 14. No, es que entendí el sistema. Sí, cómo sí, funciona. Claro, yo creo la noticia y la doy. Bueno, en fin. Vamos entonces ya con el sumario, ¿no? Pues sí, ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar. ¿Cuánto hemos tardado? De momento 20 minutos. 20 minutos. Coño, hemos bajado. Bien, bien. Esta vez bajamos de las 3 horas. Bueno, entonces, hoy traemos vergüenza ajena. Traemos 4 noticias. ¿Vale? Que después comentaremos. Después vuelve Álvaro con su... No, primero yo. ¿Va a ser los tu primero? Sí, yo primero. Hoy vamos a cambiarlo. Va a ser Javier conjunto vacío. ¿Qué traes, Javier? Javi? Hoy traigo la proporción... Gracias. Hoy traigo la proporción áurea. Que no es hermandad de Nacho Vida, que es otra cosa. Porque también le llama la proporción divina. Sí, pero es que llevas pensando ese chiste desde que decidiste que ibas a hablar de la proporción áurea. Y lo contó más. Porque tenía que haber dicho antes que era la proporción divina, claro. Es que si no, no tiene gracia. Es que, tío, bueno, esto. Y después tú me traje en estos volares que hay con estilo. Pues yo he traído de nuevo un accidente. Bueno. Qué casualidad. Qué casualidad. No, hombre, no. Y aparte de este serio que nos toca cerca. Como a finales de agosto salió el informe provisional del accidente de Spanair. Sí. Bueno, voy a analizarlo. Me lo he leído entero, los 90 y pico páginas. 96 páginas. Me las he leído. Pero, pero comprendiéndolo. O sea, comprendiéndolo ahí. Ahí. Y subrayando, ahí lo tengo. Con lápiz rojo y azul. Pero 96 páginas es el provisional. El provisional. Un informe provisional del accidente y bueno, voy a comentar los sistemas que fallaron, que son y bueno. Escúchame, ¿y no hay una edición de bolsillo o algo así? No. Venga, así lo más importante. Un poquito de resumen, ¿no? Resumen ahí. La conclusión. Eso lo voy a hacer yo. De todas formas, si eso lo podemos colgar. No sé si... Sí, se puede colgar el informe, si a alguien le interesa. Pero si alguien lo quiere... ¿Se puede colgar esas cosas? Un informe que publicaron en la prensa, yo me lo descargué de un periódico digital, vamos. Y en la página del Ministerio de Fomento, seguramente. De Fomento creo que está también disponible. Sí. ¿Fomento? Entonces, y bueno, y después tendremos un reto. Un reto. ¿Vale? Un reto. Después. Y el corre que te cagas para acabar. Efectivamente. ¿Vale? Traemos 3 chistes nuevos. Y el clásico. Y el clásico. El clásico. Yo, pero ¿para qué reventáis mi sección, tío? Mi chiste. Vete a chuparla, cabrón. Bueno, pues venga. Algún día voy a sorprender. Sí, eres no vas a venir. Mamón. No, va a venir con cerveza. Sí, porque. ¿Cómo que voy a venir con cerveza? ¿Y qué he traído? Cuéntalo, Abraham. Ha traído. Cuéntalo, la anécdota. Cuéntalo. Vamos a contar, venga, 2 minutitos para contar la anécdota al principio. Él me debía a mí personalmente de una apuesta 2 cajas de botellines. Es decir, esos son 48 botellines. ¿Eso? Pues, ha venido... Nunca se habló de la cantidad de los botellines. No, se habló de 2 cajas de botellines. Yo lo entiendo por lo que viene a ser la estatura de cada uno. Claro, persona normal, una caja de botellines son 24. Para él, que es así como recortadito. Pues yo me bebo 6. Y traigo 2 cajas de botellines. 2 cajas de 6 botellines, el hijo de puta. O sea, ¿que ha traído media caja? Será miserable. Media caja. Traigo media caja. Si se pega las vacaciones que se pega, el hijo de puta. Y encima nos hizo pagar la apuesta también. Será mamón. A mí y a Kike y a mí. Por culpa de. No, ni nada, chaval. ¿Cuándo? Yo he traído ya 2 cajas aquí. Cuando sí, tú no sí, bebías. Sí. Qué mamón, eso más, no vale. No, es más, el Javi ha pagado y luego ha traído otra más. Hombre, claro. Tío. Y eso que no bebo, ¿eh? Bueno, este año vamos a apuestar. Este año vamos a apuestar, ¿no? Este yo, año, yo sí, estoy ya dispuesto a reeditar la apuesta, ¿eh? Ya lo haremos, pero todavía... Yo también, este año sí lo hago. ¿Cómo? Este año sí ha puesto yo que el Madrid. Sí, este año sí. ¿Tú qué te crees? El madridista de pero... ¿Tú qué te crees? El año pasado no apostabas tú por el Madrid. Pero Álvaro, apostaste cuando quedaban 10 jornadas, chaval. ¡Qué borracho, maricón! Y hasta aquí la anécdota de la Guardi. Ese ritmo radiofónico, por favor. Vamos allá. Qué bueno, venga, pues vamos a empezar ya con vergüenza ajena, pero antes vamos a poner la promo de Invaders Podcast. ¡Ah, fu! Y esto es peloteo ya, o sea, es mi cara encima. Y la de... Vamos a también la de la máquina de serie. ¡Y yo, Paul! ¿Qué llaman? Estás escuchando Gravina 82. ¿Qué? ¿Gravina 80 y qué? No, te equivocas. Estás escuchando Invaders Podcast en invaderspodcast.blogspot.com. Is the one who's got it all. The answer to my prayers. Just 2 doors down from Sears. I was surprised because they mostly hire guys. Invaderspodcast.blogspot.com. Un podcast de friki para friki. Pero tiene una friki. Pero ¿tú por qué hablas? Her thumbs are lightning fast. At Tekken she'll beat your ass. She was nice. Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer... ¿Cómo se llama? Posca. Estupendo. Tres pasos, ¿eh? Y otra cosa. Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte. Vaya con el niño. Si te gusta la serie de televisión y quieres oír hablar de ella con otro punto de vista, escucha... La máquina de series, donde hablaremos de series, películas y el sobrante. ¿Y de becaria? ¿No nos vamos a buscar una becaria? Lo macho, verdad. Me he olvidado cojones. Bueno, eso, y que visitéis nuestro blog, maquinadeseries.blogspot.com. Ahí podéis encontrar nuestro correo y nuestro Twitter, que no lo vamos a dar Tomás Caos, hipote. El John Law este que es un nota, tío, ¿eh? Vergüenza ajena. Bueno, pues aquí estamos en Vergüenza Ajena, ¿vale? Y vamos a comentar un poco las cuatro noticias que traemos hoy. Y vamos a empezar con la primera, ¿vale? Yo que la lea a nuestro invitado, ¿no? Galera, Pablo. Yo, hostia, pues como la lea igual que en Gravina, voy a cagarme. Dice, primera, ¿leo el periódico o tú no citas nunca la fuente? Bueno, el periódico ¿No lo pone? No lo pone, pero lo digo yo, es El Mundo. El Mundo. No lo pone. Ilmondo.es. Dice, Berlusconi, dice, soy el mejor primer ministro de la historia de Italia. Con dos huevos. Tócate los huevos. Y el más operado, ¿no? Has comentado tú también, ¿no? Y el más operado, y que dentro de poco se va a peinar en lo que viene siendo la nuca, porque ya no se puede tirar más la cara. No, creo que se está dejando crecer los pelos de la espalda. Para echárselo por lo alto. Sí, sí, para ver si puede así un poco para arriba, sí. Dice, bueno, esto ha sido en una cumbre que ha habido, ¿vale? Que le gustan los políticos las cumbres, ¿no? Sí, sí. No, sí, pero sí. Y además es que este hombre, eso, en la intimidad, yo estoy seguro que Berlusconi, así en plan amigote, tiene que ser lo más aburrido del mundo. A él le gusta eso, el espectáculo. El espectáculo. Las cosas ahí rodeado, al lado de la Merkel. Sí, cuando lo dejo tirar. Después, más declaraciones que hizo el tío aquí, porque también habló un poco de sus desvaríos con las prostitutas. Todo el comentario con con las velinas, ¿no? Sí, sí, dice, yo no he pagado nunca un euro para tener una prestación sexual. A no mí lo me he hecho en mi vida. A mí me lo hacen de gratis, básicamente. Bueno, no, dice, quien ama conquistar obtiene la alegría de la conquista. A mí me gusta conquistar, y si se paga, no hay conquista. Quizás por eso le gusta a los italianos, y tengo la confianza y admiración del 68,4% de ellos. O sea, el tío llevaba estudiado la estadística para soltar la fecha. Claro que sí. ¿Cuánto mafioso hay en Italia? Espera tú, más que nada porque es la corona de la mafia. ¿Qué? La da igual. No me entero. ¿Cómo le votan, tío? Pues porque son todos mafiosos. Varias veces, tío, que han votado ya. Echar, tío, yo te digo, yo el tiempo que estuve en Italia, estuve 3 meses el año pasado, y la gente que hablaba yo allí en Italia tenían a Zapatero, que era la polla, ¿sabes? Comparado con el Berlusconi y todo, con la... Cuando hizo lo de la gay de los matrimonios homosexuales, sí. Decían, ¡ay, Zapatero, no sé cuánto! Y decían que era la puta polla, el Berlusconi lo tiene todo que lo vea. Bueno, después también habla un poco de cuando este hombre comentó que el gobierno español era demasiado rosa. ¿Vale? Sí, por el tema de que había muchas mujeres que y tenía, sí. Entonces comenta, la prensa española presentó mis palabras en sentido contrario. O sea, que no diría rosa, diría verde. Porque si no lo entiendo. Dice, yo en Italia soy muy conocido por ser un gran admirador de la otra mitad del cielo. De la otra, refiriéndose a las mujeres. O sea, así es... que, ¿cómo iba a criticar yo a quien ocupa un sillón de ministra? El mayor regalo que ha dado Dios al hombre son las mujeres. A cuatro patas, ¿no? A 21, el apartado de sí. Venga ya. Y con un tanguita eso de cuerdecilla para echarlo para el lado y rasca, ¿no? Que yo, dice, así que, ¿cómo podía el primer ministro de Italia, la patria de Casanova y de los Playboys, criticar a las ministras? Era todo una broma. Ah, que era broma, ah, era broma. Qué guasón, Era broma. Este tío es que ni cocaína. O sea, dice, no, se harta cocaína. Una polla, se harta de escayola, tío. Porque eso no lo puede decir nadie normal, tío. En serio. Bueno, pues esto es el Berlusconi. Lo que no voy a hacer, voy a hacer una colecta para comprarle un peluquín a Berlusconi, tío. En serio, tío, y se lo mandamos, tío. Yo creo que el problema es que está injertado pelo a pelo y se lo han injertado más profundo de la cuenta. Le han clavado la duda demasiado fuerte. La toca un poco... Bueno, vamos con la segunda que está sacada del diario de Mallorca.es. Wow, esta es muy buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, buena. El titular es 11 días perdido en la playa de Magaluf. Ahí estuve yo. Y yo también. Es que la verdad, he salido dos veces en mi vida, pues ahí estuve. Tenía que decirlo. ¿Qué va a salir tu tercera, dentro de poco? Vamos con la noticia. Vamos a ir a buscar a Berlusconi, perdón. Vamos a ir a Cerdeña y voy a buscar a ver si existen las putas esas, ¿dónde están? Esto lo va a escuchar mi Y tu madre. Y mi madre me escucha. Después me dice que hacemos bien y que hacemos mal. Bueno, mamá, un saludo. Vamos con la noticia. Llegó a Mallorca como un turista, pero su estancia en la isla ha sido de un indigente. Un noruego de 58 años ha pasado 11 días viviendo de la caridad en la playa de Magaluf tras perder de vista a su compañero de viaje. Estaba desorientado e indocumentado y no sabía cómo regresar al hotel. Después dice, habíamos bebido un par de cervezas. Cuando regresamos al hotel, entré a comprar en un supermercado. Y él, su compañero, se quedó orinando detrás de un contenedor. Ahí estamos. Perdón, se habían bebido dos cervezas. Sí. Un par de cervezas. Tarde. En Noruega, par es dos. O dos mil, ¿no? O era de vejiga estrecha, podía retener líquido. No, pero si el tema es que el colega no llegó al hotel porque se había quedado borracho. Con dos cervezas. O sea, se bebió dos cervezas. Tampoco dice el volumen de cada cerveza, ¿no? Y a lo mejor eran dos barriles. Dos barriles, sí, sí. Ponga usted aquí dos barriles para nosotros. Dice, entonces comenta que tardó dos minutos, pero cuando salí ya había desaparecido su compañero. Claro, se fue a comprar tabaco. Entonces el tío, bueno, han estado buscando en Noruega, lo daban por desaparecido y el colega, pues lo que había estado era. Estaba pidiendo limosna en la calle Sierpe de Magaluf, ¿no? Sí, dice, sin dinero ni documentación dejó pasar los días, como si esperara que alguien apareciera de pronto y lo rescatara de su naufragio en la playa de Magaluf. Isidro Sánchez, el encargado de un chiringuito a pie de arena, fue su ángel de la guarda durante todos esos días. Isidro no se le ocurrió de llamar a ningún lado. Pero ya una cosa, a este hombre en Noruega le dan una paga, ¿no? Porque, vamos a ver, si te pierdes en un sitio y no tienes dinero, y yo pregunta a un policía dónde está el hotel o algo, a nadie se le ocurrió y eso. Y además en Mallorca. Que si tú te pierdes en Bollullo y va un noruego a preguntar en inglés, nadie te va a entender probablemente. Pero, coño, en Mallorca. Perdón, Bollullo de la habitación. El de Sevilla, del condado. No, el de Sevilla, chaval. Un poco de respeto. Vale, son. Bueno, el del chiringuito del playa dice: pensé que era un indigente porque siempre llevaba la misma ropa. No sabía llegar al hotel. Y olía a cajón cerrado, eso lo añade después. Que hablara extranjero no importaba. Estaba todo el día por aquí, sin comer ni beber, y mirando de un lado para otro. O sea, el tío iba todos los días a ver si aparecía su compañero si terminaba de mear dentro del contenedor. O sea, que el tío, el camino al hotel no se lo sabía, pero el camino al chiringuito, donde se habían harto de privas, sí se lo sabía. ¿Os acordáis del anuncio del perro cuando chico está solo, no lo quieren? Cristo, siempre quiere un amiguito. Fascista más pobre, pero en noruego, a ver. Y viendo todos los días. Usted no viene, ¿eh? Usted no viene, ¿eh? Y con mierda ya con la barra. Este no viene, pero no, lo que no comenta la noticia, el compañero que no lo echaba de menos. El compañero se fue a comprar tabaco. El compañero un taco cabrón. No, el compañero también iría cargado y cuando llegó al hotel no se acordaba que iba acompañado. Exactamente, exactamente, tío. A cada uno la bebida le afecta a la memoria de una forma u otra, tío. Bebida. Bueno, vamos ahora con una noticia de que es aquí de Sevilla. Sí, de mejor, del periódico más riguroso que hay. Sí, ADN. Pues eso. ¿Tú lo lees? Yo hago el sudoku del ADN. Vale. Después no le di la vuelta a la página. Bueno, pues denuncian que el escolta del alcalde de Alcalá de Guadaira cobró 34.000 euros por horas extras en 3 meses. Qué bien, ¿no? Yo también quiero echar horas extras. Dice, la sesión sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha denunciado hoy que un solo policía local que realizaba las labores de escolta del alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, del PSOE, había cobrado 34.089 euros durante 3 meses solamente en concepto de horas extraordinarias. Pues claro, es que por la noche cambiaba el uniforme de policía local por el de Spiderman y se dedicaba a recorrer las calles. Yo creo que son 34.000 pavos en horas extra. Es decir, que es que el tío aparte tenía su sueldo. Hombre, pero yo te voy a decir una cosa. Para que no conozca Arcalá, si el tío tenía que ir escortando al alcalde andando, se lo tiene merecido, ¿eh? Para que ellos cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo, con dos pelotas. Tú añádele la hora extra, nocturnidad. Vale, está pues, ahí 24 horas pendiente del alcalde. Tu etnicidad que también tendría, hombre, tío. Es tóxico, es peligroso. El tío era tela de nervioso y rendía por 10. Pues esa, bueno, la noticia no es que tenga mucho más, simplemente es la denuncia que ha hecho Comisiones Obreras. A un tío que se ha llevado una filoera de... Y seguro que se habrán confundido. Dirá el alcalde que lo de Comisiones Obreras... No, es que está desglosado. Dice, tras resoluciones de la concejala de Economía del Ayuntamiento alcalareño, María José Borges, ordenaron el pago durante los meses de abril, mayo y junio de... Atención. En abril cobró el tío en horas extra 1.620 euros. Bueno. Normal. No sé, el trabajo que hará, pero bueno. En mayo, 2.465. Medio kilo. Y en junio 30.000 euros por horas extras. ¿Pero a cuánto cobra la hora extra? No sé. No, o sea, es exponencial totalmente. Lo mejor es que dice lo que incumple el acuerdo del pleno municipal. Hostia, no me jodas. Menos mal. Pero escúchame, 30.000 pavos en horas extras en un mes, no dormía, ¿no? Pero yo quiero esa empresa, tío. Yo. Guajamil pavos la hora extra. ¿Aunque echar una hora más todos los días? Seguro que llegaba casi y decía, estoy hasta los cojones de echar extra. No compensa, es que no compensa. No compensa. Haciéndose lo lleva todo. Mamón. Bueno, y ahora vamos a la noticia cruel del día. Vale, la noticia cruel del día. Qué pena que no esté Arturo, de verdad. Esta noticia es que... Le voy a venir bien, Arturo. La noticia está sacada de público.es. Y el titular es... Bueno, no voy a leer titular. Vamos un poco a leer mejor, porque si leo el titular ya quito la gracia. El Bank of America no quiso abonar un cheque a un hombre sin brazos porque no podía aportar una huella dactilar. Dice, miraron mis prótesis y el empleado dijo, bueno, obviamente no puedes darnos una huella dactilar. Claro. Dijo Steve Valdez, que es como se llama el tipo, Steve Valdez, a CNN. Pero el hombre dijo que aún así Bank of America le exigió una identificación por huellas para que pudiese ser entregado el dinero del cheque a nombre de su mujer, incluso aún habiendo enseñado dos fotografías de identificación. Que sí yo, ¿eh? En el incidente ocurrido la semana pasada, un supervisor bancario explicó a Valdez que solo podía obtener dinero del cheque sin huella en caso de llevar a su mujer consigo o abriendo una cuenta en el banco. Les dije que ni quería una cuenta con ellos ni podía traer al mejor conmigo porque no estaba cerca. O sea, el colega este le dice, no te doy dinero, ¿tu huella dactilar dónde está? ¿Mi armal? Hola, muy buenas tardes, ¿me puede hacer una libreta? Ponga usted la huella. Mire, es que tengo muñoncitos. No puedo poner huella. Que ponga la huella. Que tengo muñoncitos. No puede. Hay que ser cabrón, ¿eh? ¿Verdad? Puta, hay que ser cabrón. Yo sí, él es un corte manga. Que no puede, tío. Pero además este llevaría su poquito de brazo ortopédico, ¿no? Porque como saca... Sí. La fotito o algo. ¿Dónde llama el cheque? No, en la oreja. ¿Cómo se sacó el cheque del bolsillo? Oh, imaginaros que hubiera entrado en el medio mientras que estaba en el banco. Le dice el directo a compañero. Tío, realmente es un problema. Límpiame el culito. Yo eso como Doraemon. ¿Cómo se limpia el culo Doraemon? Es igual que un tiranosaurio rey. No se puede limpiar el culo tampoco. Va a llegar. Yo lo de Doraemon no lo he cogido, tío. Porque Doraemon también tiene los brazos cogidos. Yo tampoco lo he cogido. Que no, su brazo no le llega al culo, tío. Vale. Por mucho que se esfuerce. Vale. Yo no sé, se frotará contra un pino. O sea, Doraemon, aparte de tener la cabeza que tiene, tiene los brazos corticos. Por la cara. Bueno, pues bueno, nada. Pero ¿qué pasó? Al final no le dejaron nada. No. Al final no le dieron la pasta. Es decir, no, tú voy a la mujer, ¿no? Yo te digo que ese tío denuncia al banco y encima se llevó un pastón. Porque eso ya es de poca vergüenza, ellos. ¿En qué país? De vergüenza, gente. ¿En USA? En Estados Unidos. ¿Dónde van a pasar esas cosas, tío? Y coge un abogado de eso que... Esas cosas pasan en Estados Unidos y en Galicia, tío. Un saludo a los gallegos. Un saludo a los gallegos. Y a María Reyes. ¡Saludiño! ¿Y a quién? Y a María Reyes. Y a María Reyes. Bueno, pues hasta aquí la sesión de vergüenza ajena de las cuatro noticias que traemos. Hostia, ya me toca a mí. Un momento. ¿Cuánto tiempo llevamos y nos hemos cargado ya...? 13 minutos de este, 20 y tantos minutos de... ¡Increíble! De la sí, pero es que ahora... Es que yo esto más que nada porque yo sé que cuando llegues tú... Oh. ¿Pero por qué yo? Yo, porque es un informe de 96 páginas. Pero por yo mucho que resumas, tío... No, porque él se ha hecho un croquis. No, no. ¿Un croquis? Sí. Ah, gracias. Lo tiene subrayado. Lo único que pasa es que lo ha subrayado la pantalla del ordenador. ¿Eh? Pasamos a la sesión de Javier. Sí, venga, pasamos a conjunto vacío, ¿no, Javier? El conjunto vacío tengo yo la cabeza, mamá. Proporción áurea. ¡Áurea! ¡Áurea! Conjunto vacío, vacío. Bueno, pues empezamos aquí con mi sesión. ¿Cómo se llama? La sesión. El conjunto vacío. Tenía que pensar, ¿eh? El tío. Pero no me has cogido. La verdad es que tengo que reconocer que hoy estoy un poquito cortito. Pero solo hoy, ¿eh? He dormido 3 horas con esto del Sky que me... No, perdón. Has dormido 3 horas en el IKEA. Esta tarde. El IKEA ha dormido 20 minutos. Ya ¿probando colchones o qué? ¿Se ha quedado dormido? ¿Lo cuento? Vamos a ver. No, ya. Cuéntalo. Me voy a contar. Mira, resulta que yo esta noche, pues, a las 2:00 de la mañana, digo, voy a preparar esta sesión. Me siento, enciendo el ordenador, y Fran, el chaval de PlaySound, me pone en el Skype. ¿Te quiero unir a la conversación? Y digo, venga. Y me he tirado allí hasta cerca de las 4 de la noche. Como no tenía sueño, pues me he escuchado lo que grabamos ayer. Y esto hasta las 5. Vale. Y a las 8 me he levantado para dar clase, después hemos estado de hipoteca. Vale. Con lo cual, cuando la tía estaba hablándome, yo estaba ya más perdido que el barco de arroz. Y cuando ya termina, digo, me había hecho una siesta. Y me dice mi novia, dice, no, vámonos a IKEA a comprar unas cositas. ¿El IKEA? No puedo. Sin gente ninguna, habla en el IKEA. Una hora y media en el IKEA. Que mientras que ella está viendo las cosas, pues yo miro al techo. Muerto sueño. Salimos del IKEA. Es que yo ayer estuve en el IKEA. ¿Me entiendes, no? Sí. Salimos del IKEA, digo, me voy a poder echar una horita de sueño. Y dice, se me ha olvidado no sé qué. Digo, yo no entro. Y ahí hay unos sillones fuera. Es Elon Hansen. Ahí está, ese. Digo, esta es la mía. Dejo el carro allí, me arrecoquino, me faltó poco para quitarme los zapatos y poner los pies encima, y me quedó sopa. Y llega ella y dice, Javi, que se han llevado el carro. Y yo sabía que era mentira, miré por el reojillo antes. Digo, ¿el carro? ¿Qué carro? Dice, ¿no te da vergüenza que te has quedado dormido, que está todo el mundo pasando y mirándote, y el segurata nada más que hace mirarte? Después nos sorprendemos de que un noruego... que es borracho y no se va a volver al hotel. Tengo que decir que esos sofales merece la pena comprarse, ¿no? Esos sofales. Vale, venga, el de sofá. Bueno, en fin. Había que divagar algo porque esto va tan rápido que no se divaga, digo yo. Empezamos. Venga, vidilla. Venga, vamos a darle esto, vidilla. Voy a hablar de algo del áureo, ¿no? De la proporción áurea. Pero antes quiero comentar... ¿Qué pasa? Venga, antes sigue. Quiero comentar un par de... post que pusieron en el blog y uno dio correo de Droidka sobre lo que hablé en el anterior programa de la teoría del caos. Dale. ¿Pero qué ponemos primero? ¿El post? Ah, que ya está puesto. El post primero. Vamos a ver. A ver que mire cómo se llama el chaval. Lo he leído antes. David Per nos dijo. Dice, buenas a todos. Es el primer capítulo que escucho y la verdad que me está gustando. Cambia bastante el registro respecto a otros podcasts, pero sin perder toque de humo. Dicho esto, comentar desde la ignorancia, no es que sea de letra, pero tampoco soy matemático, que creo que el debate en el tema de la teoría del caos se ha debido a un malentendido. Corregidme si no estoy lo cierto, pero creo que Abraham estaba confundiendo, siempre está confundido, un sistema no determinado, del que no se conocen todas sus variables, con la idea de un sistema caótico, del que conociendo todas sus variables, pequeñas variaciones en estas producen grandes cambios en su vector de manera caótica. Me he perdido. La verdad que Abraham no estaba equivocado. O sea, no era esa lo que estábamos discutiendo. Pero bueno, ahora lo explicaré. No lo voy a explicar porque como tenemos el otro audio correo, lo voy a explicar solo una vez. Creo que el problema de la teoría del caos, sigue diciendo, es que no existe un sistema caótico real del que se puedan conocer todas sus variables. Y aquí está equivocado. Porque tú sí conoces todas tus variables. El que sea caótico o no sea caótico no depende de que no las conozca, porque si no la conociera, no tendrías un sistema. Que volver al final a explicarlo sería indeterminado. Eso también, me ha llevado a mí a la duda, que si tú no conoces las variables no puedes tener un sistema. Uh-huh. Un sistema indeterminado creo que es cuando tiene infinitas soluciones, ¿no? Uh-huh. Pero tú conoces, sí, las variables. Uh-huh. Entonces, eso de que no conozcas las variables, a lo mejor, como lo has escrito... No, pero ten en cuenta que te lleva infinitas soluciones porque no tienes todas las variables. No, entonces, las intersección. Variables dependen unas de otras. Yo creo que no. No hay un problema con ciertas restricciones, uh-huh, o variables, y que te dé una solución no restringida por esa... No tenga solución el problema. Sí, muy fácil. Por ejemplo, determinado. La intersección de dos planos es una recta, y dos planos tiene su variable x y z, y puede tener infinitas soluciones que son todos los puntos de la recta, que sería un sistema compatible indeterminado. Pero necesitas tener siempre cuántas variables tiene. Pero bueno, no me enrollo más, ¿no? No, es tu sesión. Perdón. Sí, dime. Un plano x y z, x y, ¿no? No, si estás trabajando en el plano es x y. Pero si tienes un plano dentro, claro, no, vale, de R3. La intersección de los dos planos, ¿no? Vale, estás en un plano en R4, pues son dos ecuaciones con x y zt. Vale. Entonces lo tenía que haber dicho pero bien. Entonces, el ejemplo del clima dice que es bueno para apoyar la teoría, pero no se puede considerar como un sistema totalmente determinado debido a que necesitamos conocer con precisión la presión, humedad, temperatura y demás de cada punto dentro de la atmósfera para conocer, por ejemplo, el movimiento de un tornado. Ahí tú me comentaste, Abraham, de que no había tantas variables para el clima. No, que yo, vamos a ver. Eso, en plan... Suponíamos que... No, y es que creo que lleva razón. Además, la teoría del caos es algo abstracto. Uh-huh. O sea que, aunque se le pueda buscar las cosquillas un ejemplo, uh-huh, lo que es la teoría del caos funciona dentro de tú tener cuatro variables, puede ser lo que sea, no tiene por qué ser ni el clima... Claro, no, pero vamos a ver, la polémica, bueno, polémica, era simplemente por... El debatito. Con Javi, no es que yo la parte teórica la he hecho abajo ni mucho menos, y no es que no crea que esa teoría es falsa ni mucho menos, sino que a mí simplemente lo que me toca un poco los cojones, por así decirlo, es que es algo, como acaba de decir Javi, abstracto, pero que se desarrolló a partir de un ejemplo práctico. Y entonces yo lo único que digo es que algo que es abstracto no lo puede llevar a lo práctico, que es lo que yo simplemente, ese era el punto que yo, y de ahí surgió el debate, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Abraham. Eso lo estuvimos hablando, pero, no, pero además es... Es decir, tú puedes coger, bueno, he estado viendo últimamente cosas, bueno, de esto del teorema de supercuerda, el otro día vi redes que estaban hablando de los universos paralelos y tal, y es física teórica, además te lo dicen así, es física teórica. Es que es el problema. Bien. Física teórica, pero ahora no me quiera decir, esta física teórica la voy a llevar a la realidad cuando no puede ser. Es decir, que si puede ser, puede ser. Que no estoy diciendo, pero que no. Que puede ser que una teoría del paso de ser física teórica no sea una física mecánica cuántica o real. Práctica, ya, claro, exactamente, y que la puedas aplicar. Pero yo creo que te la llevas a la práctica, a la prueba, y ves que no, pues sigue siendo teórica, ¿no? Ya, pero bueno, el tema es que yo no veía muy claro esto de... Vamos, que no es que no crea en la teoría del caos, ni puedo demostrar que es falsa, porque tampoco tengo yo el nivel ese, ni mucho menos. Vea, simplemente eso de cuando quiero me baso en la práctica, pero cuando no, pero es que esto no es aplicable a la práctica. Oye, pues entonces no puedes partir de A y luego decir no. Es lo que simplemente la discusión que yo tenía con Javi. Ese es un problema de muchas teorías teóricas, por uh-huh, la redundancia, de que una de los axiomas que se toma para intentar echar abajo una teoría o no, es demostrar que sea falsable. Uh-huh. Las teorías tan teóricas no son falsables porque es que ni siquiera son reales. Es lo que le pasa a la teoría de cuerda, lo que le pasa a la teoría del caos. Si tú no puedes demostrar que es falsa... Pero eso no tiene por qué significar que sea verdad. No, pero no puedes demostrar que es falsa, entonces claro, no la puedes desechar. Eso muchos matemáticos... Pero esos argumentos siguen, están ahí. Se utiliza... Sí, claro. Hasta que no se muestre lo contrario, tanto a favor como en contra, ahí está. La reducción al absurdo, tú puedes suponer que algo... es falso, o a que algo no es falso, espera, perdón, que algo es falso, que algo es verdadero cuando no es falso. Exactamente. O que algo es falso suponer cuando que algo no es falso, pero es lo que quería decir, vale, que algo es falso, llegas a una contradicción, pero eso, que no sea falso, no significa que sea verdadero. Tío. Eso es lo que... Bueno, es que la teoría del absurdo es mucho más simple que el falsacionismo. O sea, el demostrar que una teoría falsa es bastante complicado. Estuve leyendo una vez un artículo sobre eso y es bastante complicado. Que son una serie de pasos que hay que seguir para tú demostrar que una teoría es falsa. Es que puedes entrar en que Que algo no sea verdad no significa que sea mentira porque en el otro lado no haya nada. Pero eso es tú aplicando la teoría, o sea, la reducción al absurdo. Pero no del falsacionismo. Es una cosa totalmente distinta. Eso me lo tienes que pasar, vale. Te lo pasaré. Pues sí. Pues mira, lo explicaremos aquí. Hombre, pero lo tendré que leer antes. O no, lo explicáis ustedes porque, y a mí me dejáis tirar. No, porque aquí llevamos ya 7 programas y aquí hemos dicho, bueno, ya hablaremos en el próximo podcast de por qué se caen más aviones en el agua que en la tierra o en la tierra que en el agua. Porque sí que habrá la cochina. No lo hemos explicado. Vamos a explicar qué son los materiales piezoeléctricos. Lo explico yo. No lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar. Te explico en un momento eso de los aviones. Que nada, ahora porque os estoy dando ahí. Que no. Que estoy en mi sesión. Que somos más informales. Venga, pues ya tengo otra cosa más para hablar en mi sección. Que somos más informales que el contrato de una show, ¿sabes? Porque ya en el programa número 1 dijimos que íbamos a protestar porque le habían cambiado la imagen al Gambrino. Pero eso es cosa tuya, ¿eh? Eso. Escúchame, yo he hablado aquí de todos, ¿eh? Cuidado, sin señalar. Dime. Vamos a seguir ahora hablando porque tengo un audio correo de Joa García sobre el mismo tema. Entonces creo que es mejor que lo escuchemos y terminamos con las conclusiones, ¿no? Porque yo voy a cerrar los oídos, tío. Venga. O tapártelo. Lo que sea primero. Venga, vamos a poner el correo de Joa García. Venga, perfecto. Hola a todos, guardilleros. Soy Joa García de Droidcast y os escribo para que me aclaréis un poquito una duda que tengo respecto a lo que hablasteis en el último episodio de la teoría del caos. Os aviso que yo soy uno de esos estudiantes de letras frustrados, porque a mí lo que me gustaba era la ciencia y siempre estaré toda mi vida arrepintiéndome de haber estudiado letras mixtas en vez de haber estudiado ciencia. Pero bueno, ya no tiene solución. Yo me considero de ciencias aunque haya estudiado letras. No tengo mucha idea de lo que estoy hablando, pero por eso quiero que me contestéis vosotros. Comentabais que la teoría del caos decía que cambiando una pequeña parte de una variable o haciendo una pequeña modificación, el resultado que daría sería totalmente distinto o muy diferente al que se presuponía en un principio. Entonces yo quiero que me digáis si este supuesto que yo os voy a poner ahora sería acertado o no. Imaginaos una máquina que puede lanzar flechas a 25 metros de distancia. Esa máquina tiene tal precisión que a esos 25 metros de distancia podemos acertar a una moneda de 2 euros. Si nosotros variamos un grado hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia donde sea, medio grado, por ejemplo, en vez de un grado, que un grado es mucho, si variamos medio grado, al final la flecha sigue acertando a la moneda de 2 euros, ¿vale? Porque esta tiene tal precisión que funcionaría correctamente. Bien, ahí no sería teoría del caos. Pero imaginaos si esa flecha se lanzase en vez de 25 metros a 25 kilómetros. Y el resultado da que si variamos, por ejemplo, 0,1 grado, el resultado que da esa flecha es que se desvía hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde sea, a lo mejor 100 metros. Pero no, por ejemplo, si variamos medio grado o 0,1 grado hacia la izquierda se va a desviar 150 metros a la izquierda, sino que puede variar hacia la izquierda, hacia la derecha, dado que puede haber muchísimas otras variables que afecten a eso, por ejemplo la velocidad de la temperatura del aire, la densidad o lo que sea. ¿Puede ser esta máquina, puede ser aplicable la teoría del caos a que haciendo una mínima variación de por ejemplo 0,1 grado o 0,01 grado el resultado puede ser totalmente distinto? Es decir, ¿puede irse 150 metros a la izquierda o 5 centímetros a la derecha? ¿Eso sería la aplicación de la teoría del caos o no tiene nada que ver? ¿O estamos hablando de otra cosa totalmente distinta? Y bueno, esa es mi pregunta y no me quiero despedir antes sin deciros que estáis rizando el rizo, que yo pensaba que en el podcast anterior, en el episodio anterior, ibais a tocar techo, pero veo que este episodio 6, pues, o este episodio 2x3, ha subido un poquito más. No sé dónde pararéis, dónde os quedaréis, pero vamos, deciros que me estáis encantando y que escucho la larga duración de la emisión embobado prácticamente, ¿vale? Porque son temas que me interesan muchísimo, que le aplicáis un sentido del humor buenísimo, será porque somos sevillanos y os entiendo perfectamente, pero vamos, que deciros que me encantáis, que esto no es una lamida de culo, sino que es totalmente verídico, que me encanta vuestra temática y vuestra forma de hacerlo, así que seguid así, no cambiéis o seguid mejorando como hasta ahora. Y lo único que falta, lo único que yo he hecho en falta es que tengáis una especie de grito de guerra o un saludo, como tenía por ejemplo La Rosa de los Vientos cuando estaba Juan Antonio Cebrián, que era Fuerza y Honor. Pues yo creo que deberíais tener un saludo y por qué no un Antosca. Adiós. Bueno, primero muchas gracias por tu opinión sobre nuestro programa. Me está mirando Abraham, que parece el de la mosca de la tele. ¿Cómo se llamaba el de que hacía las canciones ese? Que estaba rapado en... Yo cogeré... La mosca. La mosca, ¿no? Pues eso. Pues está ahora mismo igualito. Bueno, lo dicho, Joaquín, que muchas gracias por tu opinión, pero no estoy de acuerdo contigo. Escúchame, ¿a este no lo llamas Joaquinito? Me llamo Joaquín, Joaquinito. No, no. Me voy a llamar como tú quieras. La confianza con todo el mundo. La confianza tengo con él, además lo conozco personalmente y me cae muy bien y tengo confianza, pero le llamo Joaquín. En fin, la cuestión. Eso no es un sistema caótico, porque cuando tú estás, como ha dicho, mandando una flecha a 25 kilómetros, si eres capaz de controlar dónde cae, eso es lo que se llama que es un sistema atractor, porque tú creas como una circunferencia donde están todas las flechas que caerían después de haberla tirado miles de veces, y en el fondo la estás controlando. La cuestión de un sistema caótico es, a ver si así puedo intentar explicarlo un poco mejor, si tú, en vez de variar 0,01 grado, tú tuvieras un programa de ordenador que te diera exactamente dónde va a caer en el momento que tú le das la fuerza con que lo tira, y la fuerza con que tú la tiraras fuera un número irracional, es decir, un número con infinitos decimales que el ordenador leerá hasta 1000, por ejemplo, decimales, y tú le das ese número entero con sus 1000 decimales y le das al intro y el ordenador te devuelve su trayectoria. Entonces tú coges y ahora aumenta la precisión del ordenador, y dejando esos mismos 1000 decimales le añades un nuevo decimal, pues la trayectoria es completamente distinta. ¿Sabes? 0,01 grado ya es suficientemente variable, como él ha dicho, con toda la presión, el viento, para que se varíe. Pero en un sistema caótico, cuando ya sea, sin poner ningún ejemplo real, sino teórico-matemático, es que como es imposible que tú le puedas dar los infinitos decimales, en algún momento tienes que truncar el número. Pues por mucho que tú lo trunques, que le des 1000, 2000, los que te dé la gana, siempre que, a lo mejor, como terminan 6, lo cortas ahí y lo aumentas uno de antes, pues te sale un número. Redondea. Pues ahora, dejas el 6. Dos tercios. Claro, dos tercios que es 0,6666. No, dos tercios 0,6666. Periódicos, infinito. Infinito. Y llega un momento en que dices tú, el número, el decimal número 1000, ya no es 6. Ya es 7. 7. Y ya corto lo demás. Y tú le das al intro y te sale una solución. Y tú dices, pues le voy a dejar ese 6 y le voy a poner un 7 después. Y te sale una solución que, como lógica, debía estar aproximada. Uh-huh. Pues no, te sale una barbaridad, claro, de distinta. Como lógica, debería estar una milésima cercana. Claro, pues eso es un sistema caótico, que si tú vas variando ya infinitesimalmente. Bueno, el perro no puede faltar. Hace su aparición. Además, yo creo que el perro espera que sepa que estamos grabando para. Además, siempre es la sensación de este. Sí, sí. Además, es que lo huele. Bueno, sigue. Los perros huelen el miedo. Bueno, pues eso, además, es lo que estuvimos hablando en el otro. Y, hombre, cuando tú tiras, como él dice, una flecha, es como cuando lanzan las pelotas de que se ve entrenando a tenis, uh-huh, o a golf, nunca salen en el mismo, en la misma trayectoria. Es imposible. Golf no, béisbol. Ah, vale. Golf no. Es que si no, ya perdió la gracia, ¿no? No tiene nada. No tiene o sea, llega ahí el tío y dice, yo ni tengo caddy ni nada. Yo tengo una máquina de 400 yardas, hijo puta. Bueno, pues lo dicho. Entonces, todas las flechas van a caer en un entorno, sí, de lo que sería el donde está la moneda. Vale. Entonces, eso es lo que se llama en matemática que el sistema tiene un atractor. Porque aunque es imposible de que siempre caiga en el mismo lado, puedes controlar dónde cae. El rango donde cae. Que eso se ve cuando en la tele se ha visto la guerra de esta última, que se ve la guerra esta última, es que hay tanta, es que no me acuerdo de la de Afganistán, coño, que se ve en la cruz y tiran el misil y cae justo donde ellos quieren, o desde aprox. Ese aprox es un atractor. Más menos. Es un atractor. Porque he explicado yo eso en dos segundos. No hace falta enrollar. Tú tienes un misil en la X, pues aprox, en ese recuadro, eso es. Efectivamente. Tú tienes la X, el misil va a caer en la X más menos 0,4 teoría del caos, aproximadamente. Pero que eso es la incertidumbre que tiene una máquina. ¿El? ¿El? ¿Perdón? Incertidumbre. Claro. Claro, pues, sí, están, sí, tienen la precisión, sí, la bueno, certidumbre la y la... La robustez, la repetitividad... Sí, tienen un montón de... Yo me imagino la máquina, le daré o no le daré, le daré o no le daré ahí, la máquina, incertidumbre. Claro, eso, eso en realidad es una presión para la máquina, ¿sí? Y para pa el chino que va adentro. Y el americano dice, bueno, barremos todo el pueblo entero y seguro que le damos. No, eso, sí, eso seguro. Daño colateral. El americano, los americanos son los que tienen las X más grandes. Sí, sí. En las X marca el tesoro. Sí, sí. Eso lo sabía. Bueno, y los alemanes últimamente también. Sí. Bueno, pues muy bien. Su poquito de número ya, ¿no? Sí, yo creo que ya más o menos. ¿Y cómo te ha quedado, Pablo? Yo, a mí me ha gustado sobremanera. Yo es que quiero más. ¿Quieres más? Dame ¿no? más. Dámelo todo. Ahora mismo le brillan los ojitos el número pi. Bueno, vamos a hablar ahora. Esto es muy corto, porque la ya verdad que tiene Jessica poca. Ya está pasando un kilo que ya. Cógete un tebeo. Cógete un tebeo si quieres, que sin problema. O si... Ahora entiendo vuestras grabaciones de Gravina, si con no... Jessica de fondo. Pero Jessica, es que Jessica no, lo que le falta es o otro ordenador para teclear o pintarse las uñas, que ella es mucho de pintarse las uñas durante los podcasts. No, pero escúchame, que mira, no, coge el pasillo. No, pero. Pero que la. La última habitación a la derecha. Sobremanera, como has dicho tú. Sobremanera y con papeles. Pues escúchame, yo tengo ahí una plancha así de grande con papeles que si te quieres tener, que tampoco te digo yo que no. Luego te invito. No, que luego te invito a cenar, en serio. ¿No? Joder, tía. Bueno, venga. Vamos. Tu número áureo. Vamos a hablar del número áureo. Vamos a ver. Esto del número áureo es una cosa que, hombre, tú dices, vale, está ahí, ¿no? Pero ¿por qué tiene. Vale, date un momento. O sea, la gran explicación es: esto del número áureo es una cosa que. Bueno, vale. Está vale, ahí. Lo aceptamos. No, pero vamos a ver, yo quiero. Explica de dónde sale el número y ahora te voy a hacer vale. Una pregunta. Vamos a ver, tú coges una. Yo creo que lo propio sería antes que decir. Tú dices, bueno, vale, está ahí. Bueno, vale, está ahí el que lo conoce. Preséntalo al que vale. No lo conoce, tío. Venga, el número ahora es 1 más raíz de 5, todo partido por 2. Buenas tardes. Aquí okay. Estoy. Hola, buenas tardes. Por eso digo que. Vale, no, ¿dónde pero... tiene la gracia el número áureo? Bueno, pero ya la gente sabe que el número áureo es 1 más raíz de 5 partido 2. Todo partido por 2, porque sí, si no sería solo raíz de 5 partido por 2. Ya, fallo muy sabiendo. Tremendo de la calculadora. Te había quedado claro, conciso, o sea, por primera vez en el puto podcast. Vamos, este, básicamente es 1,61 y un millón de decimales después. Claro, que según donde lo corte, es más caótico. Bueno, yo, pero ¿de dónde sale? Pues eso, vamos a ver. Tú coges un segmento con la medida la que te dé la gana. ¿Y lo partes en dos? Sí. Ah, un momento. Antes de contar de dónde sale el número áureo, quiero contar que es una proporción, porque voy a hablar de eso. Claro, es que te voy a decir que la proporción... ¿Qué es una proporción? ¿Qué? Pues imagínate que tienes dos cuadrados. Dos cuadrados. Que son dos figuras que son iguales, cuadrados. Son semejantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate que tienes un cuadrado que es la mitad del otro. Uh-huh. Entonces, la proporción que tiene el grande sobre el chico es dos. Muy bien. Porque correcto. Si tú coges un lado del cuadrado, imagínate que mide cuatro, uh-huh. El otro es la mitad y mide dos, cuatro entre dos es dos. Perfecto. Entonces, cuando dos figuras son, no son iguales, pero son semejantes... Por ejemplo, dos triángulos que sean como el mismo visto desde distintas distancias, ¿no? Como si estuviera más alejado o más cercano. Uh-huh. Pues la proporción que tiene uno sobre otro es coger un segmento y dividirlo con el que está más lejos, por ejemplo, uh-huh. Que esté en el mismo lugar. Vamos, lo que viene a ser las escalas de los dibujos. Las escalas, por ejemplo, que se ve en un mapa que te pone 1 por 10.000. Uh-huh. Eso quiere decir que si tú coges con una regla y mide 2 centímetros un lado en el papel, uh-huh. Lo multiplicas por 10.000 y sería la medida que tiene en realidad. Sí. Hablando de escala, voy a lanzar un spoiler. En el próximo desinformativo vamos a lanzar fascículos de monumentos del mundo, escala 1-1. A tamaño natural. Me lo compro. Bien, bien. Oye, bien. ¿Tú crees que la gran muralla china quedará bien en mi salón, tío? Yo creo que te sobra para poner. Sí, ¿no? Vale, vale. Venga, pues. Oye, bueno. Escúchame, una gran muralla china a escala 1-1, cuando llega la Navidad, ¿vale? Para poner delante el Belén. Y toda la gran muralla china llena de romanos, tío, de soldados romanos. Eso vea, puta madre, tío. Eso es visto. Llamas a Berlusconi que te trae 2 o 3. Siempre que no te digo nada. Vamos. Venga. Vamos allá. Pues entonces, bueno, ¿qué es el número áureo? ¿Puedo hacer una matización al ejemplo que has puesto de los cuadrados? Sí. Lo que has dicho tú de la proporción, también hay que tener en cuenta que tú has hecho el cuadrado que mide 4 centímetros, bueno, 4 de lado y el otro 2, ¿vale? Que esa proporción es 2 porque uno en cuanto a las longitudes, porque en cuanto a la superficie es 4. Al cuadrado, claro. Vale. Sí. Y en cuanto al volumen sería... Al cubo 16. 8. Claro, lo que pasa es que como el número áureo se hace sobre una varilla, sobre una recta, por eso, pero llevas toda la razón. Es que luego te diré yo cómo me enseñaron a mí en dibujo. En primero de BU, la proporción áurea ¿vale? Pero en cuanto, también en cuanto a un cuadrado, partiendo de un cuadrado. Sí, pero eso es la proporción. Claro, es que esa es la proporción. Ahora voy a ver qué es el número áureo. De esta forma, ahora empezará el debatito. En fin, tú coges una línea recta, un segmento que puede medir lo que te dé la gana, y lo divides en dos partes, de tal manera que el grande, si lo divides con el chico, va a medir lo mismo que si el total del segmento lo divides entre el grande. Vale. ¿Bien? Pues eso es una proporción áurea. Cualquier segmento que tú dividas en dos, tal que la proporción que tiene el segmento grande sobre el chico es la misma que tiene el total sobre el grande, se dice que ese segmento está en proporción áurea. Vale, pero la pregunta, bueno, es que supongo que lo sabrás, pero ¿de dónde sale ese número? Ese número sale de la división. No, no, pero me refiero, ¿quién es el primero que dice, esto es el número áureo, y por qué sale ese número? El Phileas, Fidias, que por eso se le llama el número Phi, fue un griego que, por eso empecé, ¿por qué este sale el número áureo? ¿Por qué no ha hecho otra división? Y eso es después con los ejemplos, donde se le voy a intentar comentar la importancia que tiene. ¿Vale? Porque en un principio dice tú, ¿y por qué no la dividió de otra manera? Claro, es que a eso pues, me refiero. Vale. Entonces, eso es lo que es el número áureo, ¿no? Y entonces, se supone, porque estas cosas son aproximadas... Aprox. Que el número áureo está en todos los sitios. Que esa proporción de que el total dividido entre el segmento grande da el mismo número que el grande dividido entre el chico, que es, como antes dije, 1 más 10, 5, todo dividido entre 2, o lo que es lo mismo, 1,6180, etcétera, pues está en bastante sitio. En un principio iba a hablar de dónde está en las matemáticas, pero creo que eso no viene al cuento. Porque no, una cosa práctica. Vamos a ir a la realidad. Vamos a ver. No, es que yo tengo entendido que esa es la proporción que se da en la naturaleza. Claro. Pues mira, ahí es donde creo que tú ibas antes, Abraham. ¿Qué es la proporción áurea, no? Porque ahora has dicho lo que era el número áureo. Imagínate, no. Bueno, sí. Verás, entroncando con lo que tú has dicho de Filea, de Fidias. Fidias, si no recuerdo mal. Bueno, aquí tenemos una escultora. Fidia creo que era una arqueóloga. Fidia era un escultor griego, si no recuerdo mal. Sí, era un escultor, era un escultor. Ojo, la arqueóloga se la pensa. No, ah, bueno, que, verdad. Es que ella, la arqueóloga es arqueología andina, de arqueología griega, poco. Humanista. Fidia escultó, claramente lo digo, por supuesto, y además de los buenos. Iba con toga blanca, además. De los buenos, con papeles. Bueno, yo, a mí en el instituto me explicaron la, no quizás exactamente el número áureo, pero sí la proporción áurea en dibujo técnico, y la forma en que tú tienes de conseguir un rectángulo cuyos lados, mayor y menor, cumplan la proporción áurea es partir de el cuadrado, y luego, bueno, pues ese lado del cuadrado sería el que actuaría como el lado menor del futuro rectángulo que vas a dibujar, y luego el lado mayor sería la longitud de la diagonal de ese cuadrado. Y bueno, nos estuvieron explicando un poco del número áureo así por encima, que viene ya de los griegos, que lo consideraban la proporción perfecta, o la proporción divina, creo también, sí, algo así, ¿no? El número de oro también le llama número. Claro, áureo viene de oro, porque el oro, bueno, es simbólicamente un material muy preciado, perfecto, tal y cual, ¿no? Y creo recordar también, pues, hablar de algunos pintores que sus cuadros cumplen la proporción áurea, las dimensiones. Ahora lo comentaré. De sus lienzos, del hombre de Vitruvio, que, bueno, para quien no sepa qué es el hombre de Vitruvio. Ese dibujo, exactamente, brazos, el dibujo súper famoso de Leonardo da Vinci. De Da Vinci, de este tío melenudo. En un cuadro, y de en un cuadrado y en un círculo. Exactamente, un cuadrado, un círculo. Un que círculo tiene, inscrito dentro del cuadrado. No está inscrito, no, está desplazado. Yo creía que estaba inscrito. ¿No está inscrito? Bueno, no es. Yo creo que las cuatro. Sí, yo creo que todo el mundo sabe. Se toca por los vértices. Sí, los cuatro vértices están. Sí, vamos, te lo digo porque tengo esa lámina en el cuadro. No, está inscrito. Inscrito seguro. El cuadrado está dentro. No recordar que dentro. Pues no. Y creo que recordar también que nos comentaron que todas las proporciones están basadas en el número áureo. Pero sí, bueno, sí, eso es algo que nos explicaron así un poco. Pero realmente tampoco nos explicaron el número áureo, sino la proporción áurea. Es decir, fue algo. Un poco, no sé, como curiosidad, ¿no? Pero bueno, no sé yo hasta qué punto es acertado lo que me explicaron o lo que yo recuerdo, que a lo mejor me explicaron otra cosa hace ya muchos años y a lo mejor yo la he desvirtuado un poco. Yo creo que los griegos, como en aquellos tiempos era cuando se comenzaba a saber de todo, pues se ponían a comparar cosas. Bueno. Y le salían siempre el mismo número o aprox del número. Lo de saber de todo es matizable. Pero, perdón. Saber de todo, cuando se empezó a saber de algo. Y llevas toda la razón. Pues... No, bueno, es otra cosa. Vale. Sí, yo sé lo que quieres decir tú. Pues mira, dentro de ese rectángulo que tú has comentado, que perfectamente es como se hace, pues tú te encuentras con lo que es dentro del rectángulo con un cuadrado y un rectángulo más pequeño, que sería donde el lado más pequeño del rectángulo sería el lado más pequeño del segmento de la proporción áurea. No sé si me he explicado bien, pero espero que sí. Entonces, la cuestión es, si tú coges un compás y lo pones el rectángulo, vamos a decirlo para intentar explicarlo por la radio. No, el rectángulo vamos a ponerlo tumbado, donde a mano izquierda va a estar el cuadrado y a mano derecha va a estar el rectángulo en vertical. Es decir, la horizontal, tú dices, vamos a ponerlo tumbado, has dicho, ¿no? Sí, en horizontal. Vale, en horizontal. No, en horizontal. Un momento, el rectángulo, el lado largo, en horizontal. En horizontal, ¿no? ¿Tumbado? ¿Vale? Sí. No, sí. ¿Vale? Vale, pero para ser un poco más estricto. Bien. Vamos. Entonces, claro, pues... y lo que tú dices, ese lado largo, tú coges... Con un compás... pero un momento, antes de lo del compás. Dime. Tú coges y ya tienes el cuadrado y el rectángulo. Pues ahora, en el rectángulo... Sí, pero el cuadrado... Perdona, disculpa. Es lo que yo quería explicar, porque yo me lo estoy imaginando y no sé si estoy acertando. Tú tienes el lado largo en horizontal. Sí. ¿Vale? Y sobre ese lado largo, tú mides el lado pequeño... Y ahí haces un cortecito. El lado largo. El cuadrado tiene el lado largo. Y el rectángulo que te queda es del corto. Vale. ¿Vale? Sí. Entonces, a la derecha está el rectángulo. Pues tú, en ese rectángulo, vuelves a hacer la división de la proporción áurea. Sí. Dejando arriba el cuadrado que te vuelve a quedar dentro del rectángulo y abajo el nuevo rectángulo. Y eso lo puedes hacer. Poner dibujo, ¿eh? Lo pondremos en. Y eso lo puedes hacer infinitamente. Claro, y vas dejándolo. Y una aclaración. Sí. ¿Lo pondremos significa lo pongo yo? Hombre, eso, por supuesto. Eso, pero, de hecho, yo si quiere lo puedo poner en gravina, pero tú sabes, no va a quedar igual. Eso está así, tú ya lo sabes. Sí, lo que hay. No, me lo pasas tú, no se cuelga. Yo, Wikipedia, tío. Sí. Hombre, claro, yo un poquito de por favor. Una cosa, Wikipedia tenemos aquí todos menos Abraham, ¿vale? ¿Qué pasa? No, lo digo que tampoco lo tengo que buscar yo en la Wikipedia, ¿no? Pero yo no sé hacerlo. Yo te lo busco. A ver, yo no sé poner una lavadora, porque tampoco sé poner. Te lo busco. Bueno, venga, tú sigue con tu propio. Seguimos. Es que, entonces, tú coges ese rectángulo y lo vas dividiendo en cuadrado, rectángulo vertical. Ese rectángulo vertical en cuadrado de arriba, rectángulo horizontal. Ese rectángulo horizontal en cuadrado a la derecha, rectángulo a la izquierda. Y ahora... Coges, te vas otra vez la figura en grande y creas desde el cuadrado grande a mano derecha abajo con el compás y haces lo que sería, ¿cómo lo podríamos decir? Esto es muy difícil de explicar. La cuestión es que creas una espiral que va desde el segmento uniendo. Uf. Y yo, a ver, ayúdame, Abraham, que tú eres más de dibujo que yo. Voy, sí, tela. ¿Cómo explicamos esto? Ah, o sea, el pequeño que es ingeniero de avioncito, ¿no? Explícalo tú. Sí, el dibujo ese te ha llevado. Yo creo que lo mejor que no lo explique, sino que lo pongamos en la página web. ¿Vale? Tendría una forma de una caracola. Vale. Ya forma está. La espiral de una caracola, es básicamente. Yo creo que al final podría haber dicho eso y hubiera terminado antes. O de espiral, sin caracola ni nada. Es que... Pues, no, pero es que es esa forma, en concreto. Claro, no es... Pues una espiral que se va abriendo cada vez más. Y es un poco rara la espiral, ¿no? Porque tiene es mucho más grande y después se achanta. Claro, es que no es rápido. Una espiral en plan como un tornado, sino es que es alargar. Pues esa espiral que está dentro de la proporción áurea es la espiral que dentro de la naturaleza tenemos, por ejemplo, como he dicho, en las caracolas, en... ¿Cómo era lo de las plantas? Que no me acuerdo. En la forma que tienen cuando crecen las hojas de los árboles, también, que era lo que has dicho antes, cómo crecen las ramas. Las ramas también. ¿Has dicho? No, sí. En cristalización, hay un sistema de cristalización. Perfecto. Que es el dendrítico. Dendrítico. Y eso consiste en... el cristal empieza a no le robe la cerveza, Arqui, ¿qué es? Yo siempre cojo la más cercana, por definición. Por verme. la más cercana, yo siempre cojo la más cercana, cerveza, ¿no? Vale. Sí, bueno, los cristales dendríticos es un triángulo ¿vale? Y a los lados de ese triángulo, salen otros triángulos más pequeños. Y de esos triángulos salen, a su vez, otros triangulitos más pequeños, que a su vez tienen triangulitos más pequeños. Y eso es hasta el infinito y más allá. ¿Sería algún sistema parecido? Son los sólidos platónicos. ¿Se les llama sólidos platónicos? ¿Qué carajo? Creo que son estos. Por lo menos tienen pinta. No. Eso también es otro ejemplo. Que, por ejemplo, un pentágono, que no lo quise decir porque también es relativamente difícil de explicar, cada lado que creas tú cuando haces un pentagrama, no un pentágono, sí, también tiene la proporción áurea. Que ¿con sí, respecto a qué? Un pentagrama. Un pentagrama, tú tienes un pentágono. Un pentagrama donde se escribe música, tío. No, pues también es un pentagrama, es el de esto típico del diablo, o la estrella. Sí, la estrella de cinco puntas. Vale. Cada punta es un triángulo y tiene un pentágono en medio, ¿no? Sí. Por la relación que tiene el lado de un triángulo con el del pentágono respecto al otro lado del triángulo, vale, también tiene la proporción áurea. Vale. Y eso está casi en todo lo que se puede poligonalizar. Dime. De hecho, no, es que iba a decir una cosa, lo que pasa es que no sé si está, si es así exactamente. La espiral que tiene una cadena de ADN también guarda esa proporción, creo. Sí, creo que sí. De acuerdo. Sí, cada vuelta, sí. Cada vuelta es uno, sí, tiene una desviación de 1,6, cada, no sé. Cada cuánto. Paso de tornillo, sí, por así decirlo. La galaxia, que es el ejemplo que iba a poner, que para mí me parece también increíble. Es que es acojonante, Es que todo sigue esa proporción. La galaxia, que es como si fuera. ¿Qué? Como poner Dios. A lo mejor es Dios. Es que por eso es el número de Dios, también le dicen. Es el, sí, la proporción. La proporción divina. La proporción divina. Es el equilibrio. Cuando las cosas se desarrollan como se dice, sin ninguna fuerza externa que les actúe, cogen esa forma. No se sabe por qué. Sí, por ejemplo, lo que has explicado antes, cuando hemos hablando de las ramas de los árboles. Pues si ustedes cogen un árbol, las ramas nunca salen paralelas. Me refiero, no sale una rama justo a la izquierda y otra justo a la derecha. Tienen una desviación. Uh-huh. Si tú unieras, te sabes la espiral famosa que hemos comentado antes y que guarda la proporción áurea hasta que llegue arriba. Más, por ejemplo, que viene a colación con lo del hombre de Vitruvio, en el cuerpo humano hay un montón de proporciones áureas que salen todas. A no ser que sea un enano, que tenga una mano porrúa. Y que se vaya. En verdad, el capitán Uruguay. Tendríamos que ver cómo es el ADN de un enano, a lo mejor es otra proporción diferente. Pues es igual, pero más pequeñito, es a escala. Por cierto, hoy estamos aquí atrincherados esperando una invasión del ejército imperial enano y no estábamos hablando de Warhammer Fantasy ni nada de eso, pero al final el enano se ha bajado los pantalones. Hombre, yo también lo haría, ¿no? A ver si me entiende. Pero en fin, enano. Pues por ejemplo, la relación que tiene la altura del cuerpo humano con la altura que tiene el ombligo también lleva la con respecto a qué, al suelo, el suelo, la altura de una persona respecto al suelo con la que tiene el ombligo respecto al suelo, también tiene una proporción. Pero todo el mundo, hombre, el que sea el ombligo alto, pero el que está bien hecho, eso, pero el que está bien hecho, el hombre de Vitruvio, claro. pero estamos que hablando sería el hombre, el supuestamente hombre Vitruvio, que sería el hombre, claro, que sí, claro. Aquí cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que aproximadamente es decir, el hombre de Vitruvio es la única persona del mundo al que le queda bien la ropa del Zara. O sea, el resto, por ejemplo, nos tenemos que recoger un poco los fondillos del pantalón, cogerte la sisa, ¿no? Esto, ¿el sobaco se llama sisa? Esto es la sisa, ¿no? Yo qué sé. Joder, no, la sisa no, asila, tío. Asila. Esto es la sisa, ¿no? La sisa es te tira la sisa. Que no, coño. No, la sisa es ordenada, chaval. Y yo, que bueno, la sisa es esto, tío. Volvemos al tema, focalicemos. Venga, por ejemplo, la proporción que tiene el hombro con los dedos, con la que tiene el codo con los dedos, también tiene la proporción áurea. ¿Y la polla no tiene nada de proporción áurea con nada del cuerpo? La tuya respecto a la mía, sí. Ah, mira, yo no... ¡Al revés! ¡Me va como el culo! Bueno, la que tiene... Gracias, la... Corramos un estúpido velo. No, yo soy buena gente. Espérate, que Pablo... A ver, que yo no sé si eso tiene que ver con la proporción esta también. Que no sé si sabéis que el pie te mide lo que te mide del codo a la muñeca. Sí. Que no sé si tiene que ver con esa proporción, pero no, me supongo así. Que directamente no, pero indirectamente sí. Sí, en teoría, pero esas cosas es que al final nunca, raras veces se cumplen. Claro, es. A ver, espérate. Por probabilidad, ¿no? Sí, sí, en teoría, lo que ha dicho Pablo. de la muñeca, de la muñeca al codo, es lo que te mide los pies. Es lo que te mide el pie, del talón a la punta del dedo más, es que claro, de la cadera, de la, bien hechos, ¿eh? La distancia de la cadera a la planta del pie con respecto a la rodilla, a la planta del pie, se supone que también sigue sin zapato. Bueno, y ya un número áureo de madre es cuando te llevan a comprarte los calcetines y te dan la vuelta al puñito y dices, este es tu número, no lo has hecho nunca. Sí, sí, sí. Pues eso. Pues sí. Y ya como último ejemplo, porque hay infinitésimo, hablando de matemáticas. Infinitésimos. Infinitésimo, no. Infinito, ¿no? Infinito, ¿no? O infinitísimo es para abajo. Es para abajo. Infinitésimo sería... Ya me estoy confundiendo, pero ya ves toda la razón. Infinitésimo es... Ah, esto lo quería aclarar yo, que yo antes me he ido de güey diciendo que tenía la lámina y no está el círculo dentro del cuadrado. El círculo no está cuadrado. Inscrito. Tiene razón, ah, de no, hecho, ¿no? De hecho, ah, no, vale, es un cuadrado. Vale. Yo creo que no tiene... Vale. O sea, que es un poco más largo. Sí, de hecho, no parece que no es un cuadrado. Puede ser también por la, porque como tienes la referencia del círculo, te parece que no tiene... Bueno, en este momento aconsejo a todos los guardilleros que estén escuchando esto que se busquen al hombre de Vitruvio. Sí, sí, hombre, porque, pero obviamente, el hombre de Vitruvio, yo te voy a decir, o sea, el tío ahí está guapo con su... Es un mojón. Su bici, no sé qué, pero el tío... Quiero, ¿la churrita? La churrita, tío. Pero aquí los griegos, tío, la cultura griega, o sería caría frío, ¿verdad tú? Cuando hace frío, a mí, tío, se me queda así cuando también, cuando fui, ¿no?, a Venecia, pero... vi en la primera, es que cuando... Tal, no sé qué, pero luego viene el churrito. No, no, no, pero tú sabes eso de qué, ¿no? De la chasca, tío. ¿De qué? De la chasca. Yo, de los anabolizantes. Ah. O sea, te pone un pecho como, vamos, y te queda más duro que el pecho un enano, pero luego la churrilla va para adentro. Leonardo da Vinci no le ponía cuando estaba pintándolo. Lo tenía para adentro. Bueno, y hay un montón sobre... Es que, por ejemplo, en la música, la forma de los violines sigue también... Las galaxias, para decir algo, no las creo que no las contaste. Ah, vale, que las galaxias que tienen forma como de... si fuera una estrella de mar. Sí. Que estuviera girando a mucha velocidad, con lo cual lo que son los picos brazos estarían torcidos hacia un mismo lado. Como le pasa a la Vía Láctea. Una estrella de más... Bueno, sí. Sí, más o menos, brazo... ¿no? Yo, forma, vale, de espiral. Que nadie se piense la estrellita esa guapa. Imaginaos unos brazos muy largos, pero... Claro, y dando vueltas donde todos tienen sobre un sentido. Pues esa también tiene forma de espiral que sigue la proporción áurea. Pero, no, pero bueno, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿sabes? Que ese es el misterio... Es una forma de esta de vórtice. Es un vórtice. Claro. Yo creo que una vez ya lo hablamos aquí en un... Con lo de los agujeros negros. Llena el lavabo de agua, sí, quita el tapón y se forma un vórtice. Bueno, pues esas líneas que se ven ahí que va formando el agua, puede ser el tamaño que tienen las espirales. La galaxia tiene esa forma, ¿no? ¿Cómo? Sí, todas, sí, claro. No, todas. Todas no. No, no, no. No, las galaxias tienen un montón de formas diferentes. Vale. Hay un tipo de galaxia que es la espiral, que la Vía Láctea cumple. Es verdad, llevas toda la... Pero eso es en una galaxia muy, muy lejana. Sí, sí. Como la camiseta que yo llevo puesta. Bueno, no venía a cuento, pero... Y ya por último, porque claro, en la música, pues, y pone aquí, el grupo de rock progresivo norteamericano Tool, en su disco Lateranus, esto de la Wikipedia y tiene esas cosas, Tool, corramos un estúpido velo, el número ahora también está en el misticismo, que no lo sabía. Espérate. Vamos, es que has cortado ahí. Que eso no viene a cuento. Es como decir... Dice, el grupo de rock progresivo norteamericano Tool, en su disco Lateranus del 2001... Y después ha cortado y se ha ido como tres párrafos más. ¿Por qué ese quién coño es? Eso no viene a cuento. Hace múltiples referencias al número áureo y a la sucesión de Fibonacci, sobre todo en la canción que da nombre al disco, pues los versos de la misma están cantados de forma que el número de sílabas pronunciadas en cada uno van componiendo dicha secuencia. Sí, además, se queriendo. La voz entra en el minuto 1.37, que pasado al sistema decimal coincide muy aproximadamente con el número áureo. Pero eso no es ningún misterio de la naturaleza, eso, vale, es que no estos es misterio, pero coño, no empiece a leerlo y lo para y deja a la gente, bueno, el grupo Tool, bueno, esto es una mierda, coño, pues, si los Tool no los conoce ni en el Spotify, claro, ese, sí, bueno, pero a quien le interese, que por cierto, ya ves toda la razón. Por cierto, creo que no hemos hablado de la sucesión de Fibonacci, ¿no? No quería hablar, pero no, pero también es está muy relacionada. La sucesión de Fibonacci es 1 1 2 3 5 8 13, 21... 34... Sin... ¿Yo esto qué es los? ¿Perdón? No. Este está bueno, todavía a lo suyo. En no, fin. Pero hay una cosa curiosa sobre la sucesión de, sí, Fibonacci. El número de euros está metido en la sucesión de Fibonacci de tal manera. La sucesión de Fibonacci es una sucesión definida por recurrencia, donde para tú calcular el noveno término de la sucesión necesitas saber los ocho anteriores. Porque como para calcular el noveno es... El 8 más el 7. Para a su vez el 8 es el 7 más el 6. Y a su vez... Claro, tú para calcular cualquier término necesitas la suma de los dos anteriores. Entonces, si tú quieres calcular el número 1000, necesitas saber... los 999 anteriores. Y después empezar a sumar hacia arriba. con lo cual muy latoso, ¿no? Entonces, hay algunas sucesiones definidas por recurrencia que se pueden llevar a una sucesión que sea inmediata. De tal manera que el número 1000 de la sucesión de Fibonacci, sabiendo solamente el número 1000, supieras cuál es. No sé si ha quedado... No. No. Vamos a ver, tú por ejemplo... sería de toda la fila, su número ordinal. Claro, tú quieres saber cuál es... Si sería el quinto, el sexto eso. O el... Quieres saber cuál es el término 1000 de la sucesión de Fibonacci sin tener que calcular cuáles son los términos 999 de atrás. Uh-huh. Y eso se hace mediante matemática y es... 1 partido por raíz de 5 que multiplica al número áureo elevado a n menos 1 partido por el número áureo elevado a n también y con signo menos. Una paranoia, es que por eso no lo quise contar. Pero matemáticamente es muy interesante. Pero la sucesión de Fibonacci también se produce en ciertas caracolas marinas. Claro, también, es que es... Y, vamos, una planta que creo que todo el mundo conoce, que es lo que, bueno, al menos aquí se llama el tronco del Brasil. Creo que va a ser una marihuana. Que te venden un tronquito guarro metido en un vaso de agua. Ah, y verdad. Y dice tú, no, y te dice el de la floristería, bueno, menos a mi madre que se le mueren todas las plantas, menos los potos, que son más duros que la hostia. Pero tú coges el tronquito, lo metes en agua hasta que le sale la primera hojita, ¿vale? Entonces ya lo plantas. El tronco del Brasil es como el bambú, está segmentado. Bueno, pues la primera hojita te sale en el primer tramo. En el segundo tramo sale otra hojita. En el tercer tramo no sale hojita, sale dos más para arriba. Exactamente. La siguiente hojita sale tres más para arriba. Es decir, ¿cuántos tramos de separación hay? Pues la suma de los dos anteriores. Y eso todo y está cumple la función de Fibonacci, el tronquito hecho. Y está de hecho por el número áureo. Bueno, está hecho. Cumple el número áureo. Eso realmente está hecho. No, nadie número, lo ha hecho. Sí, pero realmente el número áureo es una invención. Claro. Como el número pi. O como el número e. O como un metro. ¿O cómo? Perdón. Como el metro. También. Bueno. O la velocidad. Sí, o sea, son inventadas. No, no son inventadas. Es decir, un metro tiene una definición. Sí. Exacto. Es decir, un metro es la distancia de tal a tal. Punto. Sí, es la millonésima parte de un paralelo o de un meridiano. También tenía definición que era la barra esta de metal que estaba en el... Sí, pero eso, bueno, sí, eso está en el Museo de las Artes y las Ciencias de París. ¿En París está o en sí, Londres? Sí, en París. Bueno, la velocidad de la luz también está inventada. ¿Perdón? La velocidad de la luz también es un invento. Porque que sea 300.000 kilómetros por segundo con tanto cero es porque le quisieron dar una unidad. No. Está calculada y no es 300. Está calculada sobre medidas son inventadas. 299.998. Vale, pero estamos hablando de que esos números pi, 3, 14, 16. Muy bien. Es que no es un número. Es que de hecho, no. A ver, no es un número. Que me entienda la gente. Es que ese número no tiene fin. Que es un número irracional. Pero eso. Claro. Uy. Eso tiene bastante metro, debate, ¿eh? Es que yo... Claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo lo de el metro... No. El número pi o el número e, yo no lo veo claro. Entonces, ahora mismo, según eso, lo que tú acabas de decir, no tiene... O sea, depende de los decimales que le ponga, te saldrá claro, un número es que u otro, ¿no? Estaba hablando, siempre sí. Siempre es aprox. Porque yo me saqué por el número áureo una polla, porque si yo le pongo cuatro decimales, no me sale igual que si le pongo siete. No, es imposible, sí. Lo que pasa es que, claro, hemos confundido términos. Sí, lo que pasa es, claro, como no estamos en un sistema caótico... No, es verdad, pero esto tendría es su debate, ¿eh? Esto lo que pasa que no es plan porque es verdad, si no, pero, dura... pero cualquier persona que haya estudiado un poquito, no estoy hablando de una carrera de ciencia, que haya estudiado un poquito de ciencia, siempre ha tenido la típica constante que te pone la velocidad de la luz, el número pi, no sé qué, y en muchos exámenes pues te dicen pi es igual a 3,14 y la variación que hay a la hora de resolver el problema realmente no es notable, pero bueno. Lo último que quiero comentar es el número áureo. La proporción que tiene el palo corto de la cruz de Jesucristo con el palo largo también sigue la proporción áurea. Bueno, con la que nos han hecho llegar, ¿no? Bueno. Vale. Ah, claro, no sabemos la que llevaba él. A lo mejor los romanos sí que lo usaban. Y me pega que los romanos usasen esa proporción, ¿eh? Que yo, los romanos iban para allá y decía, corta los dos árboles, eso, eche bueno, por la eso, mitad. Eso sería en plan no lo bestia, pero a lo mejor cuando empezaron el tema de las crucifixiones, sí, seguramente... Pero, ¿pero en qué nos estamos pasando por la mitad de una cruz? Es lo que nos dice la gran novela gráfica de la historia. Yo se lo voy a preguntar a Jesucristo la próxima vez que lo vea. Yo se lo voy a preguntar a lo de la proporción esa, verá tú. Que me parece... Cosas que inventas... Claro, la proporción áurea si tú quieres... Hombre, claro, lo que se hace posterior y del número áureo está Jesucristo, claro. Seguía la proporción áurea porque creo que la siga. No es como lo de la naturaleza, cosas de la naturaleza que lo cumplen porque... Pero. Que es la gracia, lo curioso del número áureo, sí. Que se cumple sin la intervención artificial de nada, que simplemente sí, sí, se cumple tú, una relación. Estás hablando de forzar las cosas. Exacto. Claro, claro, es que yo puedo hacer lo que me dé la gana con el numerario. Yo puedo hacer una cruz que cumpla el numerario o un, claro, lo que te dé la gana. O una un lata, coche que cubra el numerario desde la puerta de adelante. Claro. De la gana, o sea, por eso casetas por encima de lo del grupo de rock, porque era algo forzado. Pero bueno, eran unos frikis. Porque, a ver, ¿no podemos hacer un podcast con el número Oreo? Yo creo que tú quieras. Exactamente, según una proporción. Hostia, pero claro, ¿en qué? ¿En minuto o en hora? Nosotros en día. Nosotros en hora o en 1,61 horas. En litros de cerveza bebidos. Los litros de cerveza bebidos en proporción a las horas que ha durado el podcast cumple las normas áureas. Se lo podemos proponer sincronizado, que en vez de ser 45 minutos, que sea... Se está acabando la proporción áurea. Quedan 5 minutos para que se acabe la proporción áurea. Y dice uno, no, a mí me quedan los decimales. Y uno podemos decir muchas cosas en los decimales. ¿Tienes mucho más, y más allá? Yo me llevaría contando cosas toda la vida, pero yo creo que por hoy está bien. Está bien, está bien. Una última cosa que no tiene que ver nada con esto. No sé de qué hablar en el próximo programa que me toque. Pero ni idea. Vete a chuparla, para eso que es un mes. Que yo, cállate. Que yo pueda darme alguna ayuda, señores, que alguien me diga, cuéntame... ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Guardilleros, proponerle a Javi tema. Algo que sea de matemática, no decirme que hable de filología. Vale, que tú lo que estás ahora mismo es aprovechando para por diosear ideas. Claro, porque lo próximo que voy a hablar será de física, porque ya de matemática... Ahí, payo, dame una idea, ¿no? Es lo que está. Dame algo, payo. Venga. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de Álvaro. Sí. ¿Vale? Vamos a volar. Y antes... vamos a poner un... ¿Una promo? Un par de ellas. Ah, vamos a poner un par de... En proporción áurea, porque una dura menos que la otra. Vale, de hecho vamos a poner la promo de... Yo, que me quieren vender otra enciclopedia, tío. ¡Niño! Vamos a poner la promo de El Manicomio y de Fuera de Midroicas. Venga, vamos a escucharla y pasamos a mi sección. Muy pronto. El misterio de la información. Acabará resolviéndose. ¿Qué es Fuera de Midroidcast? Pues el otro día pasé por una tienda y me he comprado este pedazo de móvil. Madre mía, pues yo no lo veo tan buena pinta, ¿eh? O sea, la pantalla táctil es la caña. Sí, para hincarle el dedo, porque si no, no te lo reconoce. ¿Y el procesador, qué me cuentas? No sé, que te lo diga él, porque como mi calculadora es mejor. La cámara tiene 5 megapíxeles. Sí, y un flash que parece un foco de televisión. Vaya. Chaval, que tiene 8 gigas de memoria. Sí, bueno, pues como le metas un podcast de 2 horas, ya te la has ventilado. No, Quillo, vete al carajo ya, déjame en paz. Bueno, vale. Esto no es volar, esto es caer, volar, con estilo, es caer con estilo, es caer, con estilo, es caer, con estilo. Estamos de nuevo en mi sección, que llevaba tiempo sin grabar, yo ya tenía hasta ganas. Tenía mono, ¿no? Tenía mono y todo. Bueno, como he dicho en la introducción, voy a hablar del informe, explicar un poquito, que me he leído aquí yo mi informe de 90 y pico páginas. Tiene su poquito de papel, ¿le tiene? Se ha traído 96 páginas. Y eso que está aquí impreso a doble cara, pero bueno. Pero antes que nada voy a responder un correo que comentaron Norberto, que ya lo hablasteis en el programa 6, uh-huh. Pero bueno, que le dijiste que ya le contestaría. Pensaba contestarle por correo, pero digo, igual hay gente que le interesa. Si no os acordáis, Norberto me preguntaba por un poco que le recomendase telescopios y un poquito de eso. Sinceramente, telescopio no le puedo recomendar porque yo le recomiendo el Hubble desde aquí. El Hubble es bueno, pues bueno. Está bien. Yo le recomiendo uno que acaban de inaugurar, la isla de La Gomera o por ahí. Esto es gordo. Sí. Pero bueno, que para la gente, si te interesa la astronomía y quieres hacer observaciones, yo lo que recomiendo a la gente para empezar, antes de comprarse un telescopio, que si quieres hacer una inversión vale pasta, es buscarse un club de astronomía. La facultad de física de casi todas las ciudades yo creo que hay. Creo que Norberto era de Málaga, pues mira allí en la facultad de física y que pregunte, porque esta gente suele tener ya sus telescopios, organizan excursiones, saben zonas donde ir a ver a las estrellas cerca de la ciudad donde vivas. Entonces te interesa en ese sentido, te ahorras. Luego te gusta, pues ya te compras tu telescopio, te compras tus cosas. Yo estaba en el de mi escuela de ingeniero, que íbamos con los físicos de la Autónoma, de allí de Madrid. Y entonces ellos llevan siempre un montón de equipos, hay gente que sabe y te enseña un montón. Perdón. Dime. ¿Un ingeniero reconociendo que dependían de los físicos, tío? Yo, eran astrofísicos. Eso... En astronomía, nosotros no controlamos astronomía. Eso está muy... Eso astronomía está muy feo, de estrellas nosotros no controlamos. No, utilizamos para orientarnos. Eso no viene en el libro. ¿No? No. Me cago en la puta. Sabemos lanzar los cohetes para que luego... Para que exploten las estrellas. Para que los astrónomos lo usen. Pero bueno, como equipo básico, si alguien quiere lo básico para irse, pues, si no te quieres comprar un telescopio, unos prismáticos, y eso sí, un planisferio. Los planisferios, no sé si sabéis lo que es. Es un círculo, ¿vale? Un plano del cielo que te vale para cualquier estación del año, cualquier día del año. Tiene... Son dos partes móviles, una que tienes la fija de abajo, que tiene todas las constelaciones, y una parte móvil que lo que hace esta parte, tú lo marcas con el día, la hora en el que te encuentras y te tapa lo que no verías. Entonces ves, más o menos te orientas, qué tienes en el cielo. Entonces en planisferio también hay... Porque a todo esto, perdona, las estrellas van cambiando. ¿Cómo que han cambiado? ¿De una época del año? Sí. Exactamente. Sí, sí, claro. No, pero La Tierra va cambiando. En realidad es eso. Es que como la Tierra va rotando alrededor del Sol, las estrellas que vemos en verano, a lo mejor las que vemos en verano de noche, en invierno estarían de día. Pero claro, obviamente no las vemos. Pregunta, ¿dónde me puedo comprar un planisferio? Hecho en www.planisferio.com. No, yo supongo que, por ejemplo, aquí en Sevilla. En librería. En los chinos. Debe de haberlo. ¿Cómo se llama la librería esta técnica que estaba antes? Vale, ahora está en la Isla de la Cartuja. Ahora está en la Isla de la Cartuja. Días de Santo. Pero vale, en librerías especializadas. Bueno, no sé. No, es que es una librería técnica. Yo supongo que igual te vas a la Casa del Libro. Yo creo que. La librería en el Corte Inglés lo puedes encontrar. No, y yo creo que incluso muchas papelerías de barrio. Yo creo que sí, un planisferio. Aparte, los planisferios los hay de todo tipo: los hay chiquititos, los hay más grandes, mejores, peores, más cutres. Yo tengo dos: uno que me regalaron muy cutre y otro. Bueno, me costó sus 1000 pelas en su día y un trozo de cartón. ¿Sus 1000 pelas? Pero ya me lo compré hace tiempo. Su hermano. Luego otra cosa útil son las guías del cielo, que suelen salir cada año. Entonces te explican cada mes qué planetas se ven a qué hora, un poco los acontecimientos astronómicos que hay ese año interesantes. Pues este año el planeta Jave va a pasar muy cerca y lo puedes ver en el mes de agosto o durante estos días, yo qué sé. Todo esto útil, pero eso es para que cada año te compres tu guía del cielo y digas en agosto, a ver, ¿qué planetas hay? Ah, pues Marte se ve a tal hora, bueno. Bueno, pero yo creo que incluso el tema este de que acabas de comentar, como los planisferios, hoy día en internet te metes... Pero pasa que tú piensas que tú te vas a ver la estrella, a lo mejor estás a 100 kilómetros en medio del campo. No, sí, pero... Entonces, yo, por ejemplo, la gente está... Claro, yo estoy hablando de hace 6-7 años, el tema de internet móvil era todavía... No, pero no existía. Incluso... Ahora tú te puedes ir con tu portátil, con tu 3G, y hay programitas, creo que el iPhone programita para... ¿Cómo que iPhone? ¿Pero esto que Café Lock o qué? iPhone. Algunos de estos móviles que... Que yo, escúchame, tú no sabes imprimir foto o un texto de internet o una guía. Pero es que eso te vale para siempre, pero bueno, hay programas, por ejemplo... Sí. Yo he encontrado uno, hay páginas de internet, por ejemplo, astroviewer.com, Astroviewer. Por ejemplo, tú tienes. Vamos a deletrear. Sí, astro, ¿vale? Yo no me Viewer. Astroviewer.com, ¿vale? Por ejemplo, en esa página tú. Javi sigue sin enterarse, bueno, repíteselo a Javi. Astroviewer. Que yo mañana escucho el programa lo escucho despacito y ya me entero. Que por ejemplo en esa página tú metes el día en el... Un momento, te voy a cortar un momento. ¿Cómo que mañana cuando escuches el programa? Bueno, cuando tú lo diste. Sí, mi Cake Keeper. Está resentido, ¿eh? A lo que iba. Ahí, por ejemplo, puedes poner el día en el que tú estás, la hora, y en la pantalla de tu ordenador pues lo ves. Incluso hay telescopios que tú le puedes conectar. Hay programas que te controlan, te hacen un seguimiento. Tú le dices, yo quiero esta noche hacer el seguimiento de tal estrella, o de tal galaxia, o de tal no sé qué. Entonces los telescopios tienen un motorcito que el ordenador con un programa lo controla y te van moviendo. Te van moviendo el telescopio, entonces nunca pierdes. Pero ahí, el objetivo que tú quieras hacer. Ahí eso que estás comentando tú, ya estamos hablando que, ya de... De que hay que gastarse eso, la pastora. Por eso va a ser bien, creo que lo ideal para una persona, si quieres en plan básico, cómprate unos prismáticos medio que, con tu trípode guay, para que no se te mueva mucho, para ver la luna, para ver los planetas, para ver ciertos objetos importantes, con tu planisferio, para emprender algún libro, por ejemplo, yo tengo uno que se llama Observar el cielo, de Geoplaneta. Vienen las constelaciones, te explica de cada constelación un poco de mitología, que también todas las constelaciones tienen su mitología por detrás. ¿Los caballeros zodíacos? Pero no solamente lo que es el zodíaco, es que todas las constelaciones tienen su historia. Y entonces, cuando vas con gente que sabe, está bien porque te empiezan a contar. Dice, no, porque sí, porque Orión en realidad está luchando con no sé quién y tal. Yo que estas cosas ya no me acuerdo, hace muchos años, pero... ¿Puedo contar una anécdota? ¿Una anécdota? Cuéntala. Amor. Bueno, la osa mayor y la osa menor la conoce todo el mundo. Ya creo que lo has contado, ¿no? No, lo contó a título personal. Ah, vale. Contó. Es que ¿sí? Me sonaba. Sí, lo contaba entonces. Cuéntalo. Bueno. Que me sonaba. Entonces, en las dos estaciones frías, por así decirlo, que son el otoño y el invierno, la osa mayor está debajo de la osa menor, ¿vale? Y además la osa menor está, digamos, la osa mayor está casi horizontal y la osa menor está inclinada. Mientras que en primavera y en verano, ¿vale?, están al contrario, la osa menor está debajo y la osa mayor está arriba, ¿vale? Eso lo puede ver cualquier persona. Bueno, pues hay una leyenda, no sé de qué tribu de indios norteamericanos, que dicen que la osa mayor y la osa menor están llenas de los colores que hay en el mundo. Entonces, en invierno y en otoño, la osa menor vierte los colores sobre la osa mayor. Entonces, como es más pequeña, pues todo el color cae dentro de la osa mayor. Con lo cual, pues, son las estaciones grises, por así decirlas. Mientras que en la primavera y en el verano, la osa mayor vierte todos los colores sobre la osa menor. Y como no tiene capacidad suficiente... Exactamente, rebosa. Y por eso en primavera y en verano, pues... Hay más nacen las flores y tal, y hay más colores y todo el rollo. Está chulo. Y eso... Y hablando de lo que ha dicho Álvaro sobre los planisferios, los telescopios y tal, yo creo que el primer paso es irte al medio del campo, sí, a mirar las estrellas, a intentar con un planisferio, una guía celeste, sí, o lo que sea, o lo que dice Abraham, te coge ese día, te lo imprimes primero en tu casa, porque si vas a ir un par de horas te lo imprime y más o menos dices, hostia, pues esto está, no sé qué, y te compras si quieres un libro pues para un poco aprender. Pero creo que quizás, lo primero es olvidarte de prismático y telescopio y simplemente con la simple vista, porque es difícil, ¿eh? Es difícil, vamos. No, es imaginación pura y dura. O sea, tú cuando empiezas a mirar te dicen, tú ves Sagitario, dices Sagitario, y ahí veo una tetera. Yo cuando veo Sagitario veo una tetera. Es más, cuando la gente me pregunta, ¿dónde está Sagitario? Y yo le describo una tetera. Sí. Es que es así, es que le llaman Sagitario, pues porque los griegos que fueron los que le pusieron los nombres a todas las constelaciones, pues veían ellos ahí a... Bueno, de hecho, yo o veían un cisne, o veían un triángulo. Sí. Pero mucho... En realidad es combinar estrella a gusto. Entonces ha quedado lo que los griegos, con su mitología, plasmaron en el cielo y lo que hoy llamamos las constelaciones. Luego están las constelaciones del zodiaco, que son importantes porque se encuentran en una... todos los planetas. O sea, nosotros... a ver cómo explico. Todos los planetas, el Sol, la Luna, todos los astros que se mueven del sistema solar, en el cielo proyectan, tienen su órbita. Bueno, pues todo eso, siempre están metidos, siguen lo que se llama la eclíptica, ¿vale? Y todas las constelaciones que atraviesa la eclíptica son las constelaciones del zodíaco. Por eso esas 12 constelaciones son las del zodíaco y son importantes y coinciden unas fechas. Las fechas son en las que el Sol está en la región de Sagitario, de Escorpio. Pero además lo curioso es que todos los planetas y la Luna siguen ese mismo ancho en el cielo. Una curiosidad, pero bueno. Continuando, con lo que decías tú antes sobre las figuras, yo he visto planisferio donde no solo te viene la constelación, sino que te viene dibujado el ser mitológico. El mío lo tiene por la parte de atrás. No se parecen nada, ¿eh? No, la osa mayor y la osa menor es una cacerola, por así decirlo. Uh-huh. O un cazo. Un carro. Un carrito. Claro, pero luego cuando tú lo ves dibujado y ves por qué es la osa mayor y la osa menor, o sea, son los cuartos traseros y el rabo del oso. Y dice tú, tócate los cojones. Imaginación pura y dura. Pues imagínate con Cáncer, también, con Sagitario, con Géminis, con Libra, todo. Te lo ponen allí y dice tú, es que es ni de coña. Pero bueno, es curioso, es curioso. Pero con una persona, si eres capaz, y vamos, yo las dos únicas veces que he ido al medio del campo a ver constelaciones, hace ya muchos años, en un campamento, si realmente estás con una persona que sabe y que lo sepa explicar, realmente es de la constelación. Sí, sí, sí. Que luego el parecido con Hércules o con Dioniso, dice tú, ¿una polla para ti? No, pero en lo general lo que digo, para aprenderse a la gente, lo que dice, pues yo le veo una tetera, pues tú te la aprendes como una tetera, y sabes que Sagitario para mí es una tetera, y ya está. Entonces, bueno, Madrid, por ejemplo, que yo es donde más conozco, ya te digo, recomiendo el Club de Astronomía de la Facultad de Física de la Complutense de la Autónoma, el de la Escuela de Ingenieros, creo que de Aeronáuticos, creo que se perdió, porque ya los últimos años que yo estuve ya no hacíamos nada. Y luego, para comprar cosas en Madrid también, está la Óptica Roma, que son especializadas en tema de telescopios y todo el tema este. Y luego está el Planetario de Madrid, por ejemplo, que en Valencia también tienen en el Museo de la Ciencia, no sé si tienen otro planetario. Y la verdad que ir a un planetario, si alguna vez tenía la ocasión, merece la pena. Yo siempre que voy a Madrid puedo, bueno, me gusta. La verdad que está chulo. ¿Pensaban de invitarme? Pero bueno. Pasamos al tema más principal. Bueno, y en Salamanca también, en la universidad también tienen. ¿También? Hay una sala antigua con un planetario. En Granada, en el Parque de la Ciencia, tiene un planetario. En el Parque de la Ciencia. Bueno, y aquí en Sevilla, en la Facultad de Física también hay. Sí, por eso. Y la Facultad de Física, por lo general, suelen tener. Hay un club de astrofísica. Por eso, sí. Cada uno en ciudad vaya. Porque no te cuesta nada, tienen el material, te enseñan y si luego ya te gusta. Incluso yo conozco gente que se construye sus telescopios. Una virguería, te compras los espejos y todo el rollo, pero se monta. Pasa que son unos cajones enormes. Porque, para que se vea algo, pues bueno. Pero bueno, eso ya por internet, quien quiera que viste. Hoy vamos a hacer nuestro telescopio. Totalmente, ¿no? Y la gente los llevaba, ¿eh? Pero se hacía su estructura, no sé qué. Pasa que eran muy limitados, solo tenían dos movimientos. Uno rotaba en torno a un eje y luego la horizontal, por así decirlo. Entonces, para controlarlo luego era muy complicado, para fijarlo, pero bueno. Que la gente que se ocurra, ¿no? Se movían cilíndricas, ¿no? Sí, exacto. Vamos al tema que te quema. Bueno, el informe. Bueno, el informe este salió. ¿El informe de qué? Porque igual la gente se ha perdido un poco hablando de. El informe del accidente. Un poco o más. Un poquito más. Es que me has dado coba también, ahora. Este es el informe que ha sacado la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, ¿vale? Una comisión que pertenece al Ministerio de Fomento, y es sobre el accidente que ocurrió en agosto del año pasado en Madrid, el accidente famoso que hubo de Spanair, que murieron unas poquitas de personas, por desgracia. Entonces, bueno, ha salido un informe. El informe es previo, ¿vale? Al año de que ocurre un accidente, están obligados a sacar un informe previo, ¿vale? Entonces, esto es el informe previo, pero al final deja cosas abiertas este informe, y supone que dentro de 2-3 años, cuando se termine de investigar, porque un accidente no se investiga en 2 días, reconstruir un accidente. Y en este caso, por ejemplo, el de Air France, que hemos hablado ya en algún programa anterior, lo más probable es que nunca, al no encontrar las cajas negras y al no encontrar la mayoría de las partes del avión, nunca se vaya a saber las causas exactas. Pero bueno, este, al caer todo en tierra, pues bueno, se ha reconstruido y bueno. Entonces, voy a poner en día un poco lo que pasó el accidente, cuando fue, así para. Voy a leer un poco así, aquí sí que voy a leer un poco del informe. Vale. Vale. El accidente tuvo lugar el 20 de agosto del 2008, ¿vale? La aeronave era un McDonnell Douglas, ¿vale? MD-82. McDonnell Douglas era un fabricante de aviones que ahora ya ha desaparecido, y Boeing lo absorbió, con lo cual los MD. Pertenecen ahora al fabricante Boeing, ¿vale? Es el responsable del avión, como fabricante, vamos. Que de hecho es otra cosa. Cuando hay un accidente aéreo, en la investigación participan siempre alguien del fabricante, la aviación civil correspondiente al país donde se ha producido, suele participar la agencia aeronáutica del país, en este caso puede participar la de Europa, también incluso americana, porque el fabricante es americano, gente de Boeing, porque el avión ahora pertenece a Boeing, gente de la compañía aérea, en este caso Spanair, y luego pues son gente, toda esa gente participa en lo que es la investigación de un accidente, ¿vale? Entonces, bueno, los M282, si para que os hagáis una idea, son, aquí en Sevilla, por ejemplo, se ven bastante, son unos que tienen los motores en la cola, ¿vale? Tienen sí. el estabilizador vertical en T, ¿vale? Y los motores los tienen en la cola, no en las alas. Esos son la serie MD. Los hay MD82 y hay otra MD90, creo, no me acuerdo ahora de la otra serie. Son conocidos, vamos. Y Iberia tiene unos pocos también. Y Spanair tiene más. Entonces, bueno, el avión ese día venía, bueno, como he dicho, estaba operado por la compañía Spanair. Ese día ya había efectuado un vuelo que había sido de Barcelona a Madrid. Y llegó a Madrid a las 10:15. No pasó nada, no tuvo ningún tipo de problema. Y su salida, el vuelo que se accidentó, era un vuelo entre Madrid y Las Palmas, que tenía destino previo, o sea, tenía salida prevista a la 1. ¿Vale? Entonces la aeronave se situó a la hora prevista en la cabecera de pista y los pilotos detectaron que una sonda de temperatura, ¿vale?, que se llama RAT, ¿vale?, son las siglas que son Rain Air Temperature, me parece que es, que ahora que me lío con la RAD, que es de otro equipo de mi avión, que otra cosa. ¿De tu avión? De mi avión. Que en mi trabajo es que la RAD es otra cosa. Es que él, él tiene un avión. Sí. O sea que nosotros sí, no grabamos con cualquiera. Temperatura, ¿vale? Que no se cae. Es un sensor que está fuera del fuselaje que lo que te hace es medirte la temperatura, ¿vale? Un termómetro, y ya está. Básicamente. Pero como los aviones vuelan a tanta altura y a temperaturas tan bajas, que en la atmósfera cuando está a 10.000 metros a lo mejor hay menos 50 grados. Pero, verá tú, es un termómetro. Lo que pasa es que tú le dices a la gente, un avión lleva una sonda de temperatura y dice, hostia, qué tecnológico. Le dice que lleva un termómetro y dice, esto es una mierda. O sea que parece una tontería, pero es eso, sí, es un termómetro. Es marketing. No, pero no tampoco es un termómetro, porque qué termómetro tiene un sistema de calefacción interno. Bueno, este. Vale, llamémoslo sonda de temperatura. La sonda de temperatura está en cuestión, como a altas, para que evitar que se congele, cuando está a 10.000 metros de altura, lleva un sistema de calefactor, ¿vale? Una resistencia eléctrica que lo único que hace es calentarse para que no obture la entrada de aire y siga midiendo temperatura, porque la temperatura en un vuelo es fundamental, porque a partir de la temperatura conoces densidad del aire, conoces entonces a qué altura estás, en qué... todo, o sea, la temperatura es de los datos básicos para ubicar un avión y para que un avión funcione bien, ¿vale? Vale. Entonces. Eso ha quedado explicado. Bueno, el caso es que estaba en la cabecera y en cabina detectan, le salta un aviso de que la temperatura, este sensor de temperatura, está muy alto. Lo normal es que en tierra tenga no se encienda la calefacción y esté a temperatura ambiente, obviamente. Pues midieron una temperatura muy alta, entonces volvieron atrás, ¿vale? Volvieron a la zona de parking, un técnico de mantenimiento la revisó, ¿vale?, y siguió el procedimiento que le proponía la MEL o MEMEL, ¿vale? MEL, la Master Minimum Equipment List, que es la lista de equipos mínimos que tiene que tener un avión. ¿Esto qué es? Es una lista, ¿vale? El fabricante, cuando hace el avión, obviamente un avión no puede estar perfecto siempre, ¿vale? Entonces, la lista con la que el fabricante supone, la lista de equipos mínimos con la que el fabricante supone que el avión puede salir. Es decir, este equipo puede, el avión puede volar sin este equipo en estas condiciones determinadas. Entonces, el MEL decía que como el vuelo no iba a ser a zonas de bajas temperaturas, aunque vayas a estar a 10.000 metros de altura, no estás haciendo un vuelo al Polo Norte ni a Noruega, no prevés que se pueda congelar, entonces te permite volar sin esa sonda de temperatura. Entonces me estás diciendo que un avión puede volar sin que todo el equipo esté perfecto. Perfecto, claro, por supuesto. Pero sí, no es que pueda volar, sino que en la mayoría de los aviones que te hayas montado, es que posiblemente no todos los equipos están perfectos. Claro, pero esto va bien, lo demás, estamos no, pero hombre, eso hay una lista mínima, como dice claro, una pero, lista mínima, por ejemplo. Sí, le falta un ala, no puede volar, mi hermano. Obviamente hay claro, cosas... pero yo creo que eso sería en tu coche, tú vas, como voy a hacer yo el lunes, un viaje, ¿vale? Y voy a ir a Cáceres. Yo tengo que mirar que tenga gasolina, sí, que tenga líquido de freno, vale, aceite. La comparativa me vale, es como si tiene la rueda de repuesto pinchada y dice, claro, ¿se puede pinchar o no? Pero ahora miro y digo, hostia, el aire acondicionado, que este año no lo he cargado, no me funciona el aire acondicionado. Bueno, pero el coche puede ir bien hasta Cáceres. Exacto. No hay problema. Aparte, sí, pero un avión. La sonda de pero bueno, no dejan pero, de ser máquinas, no deja ser exactamente operado por una empresa que tiene que ganar dinero. Es que no, no olvidemos que un avión. Ganamos dinero, mueren 200 personas. A ninguna compañía le interesa, porque la mala imagen que le da un accidente aéreo es difícil de posponerse. Uh-huh. Vale, obviamente ninguna compañía, y aparte en Europa, doy fe que las leyes y la aviación civil y todo el control que hay sobre las compañías aéreas es fiable. Si falla es, como he explicado muchas veces, es porque hay una sucesión de fallos. Y que una sonda a temperatura no funciona adecuadamente no va a hacer que un avión se estrelle. Claro, vale. No, pero ¿vale? Pero yo creo nunca. Y yo entiendo lo que ha dicho Pablo, pero hombre, ¿cómo va a ser? Es lo que ha dicho Álvaro, es que al fin y al cabo un coche o un avión son una máquina y tienen sus parámetros, sus limitaciones, cada uno tiene su exigencia. Lo que ocurre es que no se le puede exigir a ningún a un avión más que a un coche simplemente porque sea un avión, porque sí se le exige. No, te quiero decir, evidentemente se le tiene que exigir más, pero que no podemos extrapolar. Ya, pero vamos, porque sea más tecnológico o porque sea más avanzado, por así decirlo, o porque sea más el respeto tiene que ser el mismo. Sí, se le exige más porque se está jugando con mucha vida humana. Básicamente, pero, porque no es lo mismo arrastrar aparte un coche que volar, porque solo, simplemente hecho de volar pues sí, pero a un tren de pasajeros o a un autobús de pasajeros se le tiene que exigir, digamos, también un MMEL. Uh-huh. Es decir, lo mínimo que tiene que tener ese medio de locomoción, porque estamos hablando de medios de locomoción para, ¿vale?, para poder volar, desplazarse por una vía o por una carretera. Es decir, es lo mismo, lo que ocurre es que tenemos quizás a los aviones como algo que tiene que ser perfectas, cuando en realidad está demostrado que es el medio de locomoción más seguro que hay. Uh-huh. Vamos, yo no sé, alguna vez he comentado la anécdota, la única vez que he volado en una cabina en un vuelo a París, yo cogí, me le eché cara y la hablé con la azafata y le dije que quería, si pudiera, y me metí en la cabina. Yo me quedé helado porque el piloto empezó, bueno, no se conoce una cabina de él, pues empezó el tío, mira, esto es para tal, no sé qué. Me dice, ah, bueno, esto no funciona, pero bueno, da igual, ya luego lo anotamos. Y yo iba ahí como, ¿eso no funciona? No pasa nada, ¿vale? Y ya te digo, seguramente pasa que no lo sabemos, pero por ejemplo, un ejemplo que le he puesto sobre la lista esta, el avión tiene, cada motor tiene un generador de alterna. O sea, como nuestros coches, que convierten la energía eléctrica que tiene un avión dentro, la transforma con un generador del movimiento rotatorio del motor. Uh-huh. El avión, si por ejemplo el avión en el que yo trabajo tiene 4 motores, puede llegar a volar sin 2 de esos generadores. Porque el sistema de eléctrica está diseñado de tal manera que con 2 generadores sea capaz de suministrar, las barras de alimentación se conectan de otra forma. Que está previsto. Entonces, todo por si en ciertas condiciones se puede volar sin cierto equipo funcionando. En este caso es lo que pasó. Claro, ¿vale? Pero el problema es que a lo profano que no sabemos de ese tema, nos dicen en el telediario, bueno, en cualquier noticiero, en cualquier periódico, que 2 de los 4 alternadores no funcionaban, y dice la gente, claro, ya está, por no gastarse el dinero en el mantenimiento del avión han muerto 200 personas. Oiga, no es así. No es así pero... porque a ninguna compañía aérea de Europa le interesa esto, ninguna, vamos, es una putada, vamos. Perdón, con lo de Europa, ¿qué estás diciendo? ¿Que a los chinos, por ejemplo, les da igual? Bueno, vamos a hablar... Bueno, de los países que estén bajo la organización de la OACI y que sigan las normas de la OACI, ¿vale? Que ¿de la? Perdón, de la OACI. OACI. Organization Aircraft... Pues que, tío, son todas siglas. Computer Increasing. No, espérate, es que esto... NPI. La aeronáutica y la sigla... Bueno, la ciencia y la sigla, como lo veis, pero bueno. La OACI, os lo voy a decir. No, pero a los que hacéis aviones, eso os encanta, tío. No la encuentro, pero es la organización de... Una organización internacional que rige toda la normativa. Bueno, entonces, en resumen, lo primero que estaba cascado era la sonda de temperatura, ¿vale? Vale. Luego voy a explicar que en realidad esto no afectó para nada en el... Eso fue... Tanta historia para nada. No, pero esto es un poco de la sucesión de lo que llevó, por pero ejemplo, lo que pasó al vuelo. Es que es importante claro, porque una de las razones por las que ocurrió quizá tenga que ver con el tiempo que perdieron en el hecho de volver. Vale, entonces volvieron. Venga, sigue, el sigue. Técnico de mantenimiento siguió el procedimiento que tenía que hacer, vio que la dejó desconectada y el avión ya podía salir. Los pilotos, durante el tiempo de antes de despegar, tienen que ejecutar una cierta lista de chequeo, ¿vale? Son cuatro, también depende de la compañía aérea. El fabricante propone unas listas que normalmente el operador, que es la compañía aérea, las amplía y las adapta a sus procedimientos internos. Pero el fabricante es el que marca el mínimo. Ahí, por ejemplo, Spanair tiene una lista que es la pre-start, antes de encender el motor, after-start, después de encender el motor, una de durante el taxi, que es el recorrido desde la zona de aparcamiento hasta la cabecera de pista, y otra, una take-off imminent, que es justo antes de despegar. En estas listas se comprueba configuración, que ciertos sistemas funcionan, que cosas que se consideran básicas, que tienen que estar funcionando, y que se comprueban. Son listas de chequeo. Debido al retraso, esta gente son humanos y va rápido. Comprobado. Lo tienen que decir porque eso es lo queda típico que vemos en las películas de encendido motores. Okay, no sí, sé qué, quedó grabado, ¿vale? Quedó registrado que hacían esa comprobación. Obviamente no se saltan y les cayó el pelo, pero la única explicación que se da para que se saltasen algunos pasos es que las dijeran de memoria con las prisas. Hay una de ellas que se corta porque justo una, creo que era la After Star, ¿vale? Que se cortó justo por una comunicación desde torre de control y se quedó medio cortada la lista. Pero otra, la última, que hubiera impedido el que el avión no hubiera salido con la configuración adecuada, se oye en la grabación de la cabina, pero sin embargo, tuvieron que decir la de sí, está, venga, que nos vamos. Todas las carrillas, pero no estaban comprobándolo realmente, parece. Álvaro, una pregunta es que la sé con los checklists estos que has dicho tú que hay. El fabricante propone al operador una serie de comprobaciones. Sí. ¿Vale? Tú en este caso de Spanair has dicho cuatro. Y que eso creo que son las que tiene Spanair en concreto, pero vamos. Vale. Pero tú has dicho, el fabricante propone y luego el que dispone realmente... Exige. Igual no exige. Igual no la... Vale. Propone, pero en términos de exigir. Vale. Luego lo que pasa es que un operador puede añadir las adapta y amplía, vale, por general, a su procedimiento interno. Propongo, sí, pero a esta no me gusta, no le he hecho cuenta, no. Que esa era mi pregunta. Lo normal es que el fabricante exija un mínimo de comprobaciones y luego la compañía o se vaya a ese mínimo o incluso las amplíe, pero pero no las minimiza, ¿no? No, nunca. Imposible. Vale, siempre está como mínimo lo que dice el fabricante. En la aeronáutica siempre incluso más, ¿no? Vamos más allá en la seguridad. Si un diseñador dice esto, al final se hace más, y si el fabricante al final cuando dice el avión hace esto, se va siempre más. Es decir, nunca se minimiza la seguridad. El fabricante te dice, tú tienes que comprobar 30 parámetros y la compañía como mínimo comprueba 30, pero en la mayoría de los casos suele ser mayor de 30, ¿no? Uno de los manuales que se le entrega a un cliente, vale, yo lo digo por manual, pues yo trabajo con los manuales de mantenimiento de los aviones, pero yo hablo desde el lado del fabricante, yo trabajo para un fabricante de aviones. Uno de los manuales que se entrega es el manual de operaciones. El manual de operaciones es como el manual de instrucciones para los pilotos, básicamente, ¿vale? Es muy intuitivo, en plan botoncito y no sé qué. Y en ese manual de operaciones se le explica los chequeos que tienen que hacer antes de volar un avión, el avión ese en concreto, porque cada avión además tiene su sistema y tiene que hacer sus chequeos. Luego, ese manual de operaciones, el fabricante lo adapta a su normativa interna y a sus extras de seguridad. Incluso cosas que a lo mejor un fabricante considera práctico, le exige al fabricante para comprar el avión que las incluya. O sea, el poder que tiene un fabricante y que, o sea, el cliente es importante y que el cliente no le interesa que un avión se estrelle. No le interesa. Bueno, entonces, quedó que hacen su comprobación, como digo. Después de poner en marcha, se realizó la lista de comprobación After Start y se emitió el punto de verificación de flaps SLAT. Esto es lo problema que hubo. Explica qué es los flaps. Eso es lo que ve. Los flaps y los SLAT son elementos hipersustentadores. ¿Vale? La sustentación de un avión. Bueno, el avión vuela, básicamente, porque por equilibrio de fuerza, el empuje del motor tiene que ser mayor a la resistencia que ejerce el propio avión, ¿vale? Y la sustentación tiene que ser mayor al peso, ¿vale? Entonces, la sustentación es una ecuación muy sencilla, que es un medio de ρ, que es la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado, por el área, por un coeficiente, ¿vale? Que es C sub L, un coeficiente adimensional que utilizamos en la aeronáutica para cálculos de las alas y todo el rollo. el, como vemos, depende de la densidad del aire, con lo cual no es lo mismo despegar en Madrid que despegar en Perú o en un aeropuerto a 3.000 metros, porque la densidad es menor. En Perú tenía que ser. Bueno, digo, por ejemplo, porque la velocidad al cuadrado, con lo cual influye muchísimo, ¿vale? Y el área. ¿Qué pasa? Aterrizaje y despegue. En el despegue no tengo velocidad. ¿Qué hago? Tengo que aumentar el área. ¿Vale? Entonces, estos elementos hipersustentadores, los flaps y los deadlats, son elementos que me amplían el área para conseguir la sustentación necesaria. A la velocidad, como tengo una velocidad muy baja a la hora de despegar, necesito un área mayor para conseguir la sustentación que me supere el peso del avión y mi avión despegue. Entonces, según voy aumentando en velocidad, puedo ir disminuyendo los flaps, o sea, puedo ir disminuyendo el área y dejar la configuración del ala. Los flaps son si habéis montado, supongo todo el mundo ha montado un avión. A eso iba yo, decir. Los flaps son los de borde de salida son los de la parte de atrás del ala, ¿vale? Son todos, sobre todo se ven al aterrizar. Al aterrizar despliegan los flaps a lo bestia. ¿Por un motivo? Porque te interesa generar, eso te genera mucha resistencia al aire. Entonces, para cuando te vas despegando, te interesa porque te va frenando. Entonces, también, y porque tiene menos velocidad al despegar, al aterrizar, que al despegar, con lo cual necesitas más área aún. Y los headlights son de borde de ataque, son de la parte delantera, que son, eso se ven menos, se abren un poquito. Entonces, lo que hacen básicamente es aumentar el área, aumentan el área y la curvatura, que también influye, ¿vale? En la sustentación. Entonces, son elementos hipersustentadores. El ala a la velocidad de crucero no necesita estos elementos, pero para despegar y para aterrizar sí. ¿Qué pasó? No lo sacaron. Así de simple, no lo sacaron. Entonces, el ala no podía generar la sustentación suficiente para superar el peso y se escoñó. Lo que pasó, básicamente, es tan frío como se le olvidó chequearlo, el avión no tenía la configuración adecuada y se escoñó. Intentaron despegar, aceleraron y consiguió levantar un poquito, pero es más, lo que dice aquí el informe, ¿vale? La carrera de despegue tuvo una longitud aproximada de 1950 metros. La carrera de despegue es lo que están corriendo por la pista para empezar a despegar. Una vez en el aire, la aeronave se elevó hasta una altura de 40 pies, que ahora mismo no me acuerdo de la conversión a metros. Pero 40 pies son 12,13 metros. Un poquito, nada, un avión no es nada. Un pie es un tercio. Y luego descendió hasta el impacto con el terreno. El sonido de vibración de la palanca de control, ¿vale? Stall warning stick, la palanca de control te vibra si está entrando en pérdida. Para que la entrada en pérdida es cuando el avión no genera la sustentación necesaria, te avisa de que, tío, que te va a escoñar, que el avión no sustenta y te vas a caer. Cuando no genera, perdón, la sustentación necesaria. Sustentación, vale. ¿Vale? Y una bocina del sistema avisador de pérdida se registraron en el CVR, que es el Cockpit Voice Recorder, que es la grabadora que hay en cabina, ¿vale? Justo después de la rotación del avión en el despegue. O sea, despegó, rotó. Los pilotos pensaban que había sido un fallo de motor, de uno de los motores que había, por eso guiñaron, entonces intentaron compensar y por eso el avión guiñó hacia un lado. Pero eso no... O sea, le vibraron, pensaba que se había jodido un motor. Los pilotos, ellos piensan que el avión está con la configuración adecuada. No se esperan que no tengan los flaps y los slats. Pero eso, los flaps y los slats, ¿no lo activan los pilotos? Sí, sí, se los olvidó. ¿Y no hay un piloto que se encienda que te indique que no está puesto? Sí, sí, los hay. Y en el chequeo se supone que lo hacen. Que lo tienen que hacer, pero... Bien por las prisas del retraso que ya llevaba. Sí, no, vale, pero eso lo entiendo, que en la revisión se les pase. Pero, tío, cuando despegas, dices, está abierto. No, pero yo supongo que como estos pilotos tienen miles de horas de vuelo, llega ese tan mecánico que él, si no ha detectado nada durante el chequeo, lo da por hecho. Claro, y como va con prisa, claro. Porque piensa que la gente, los vuelos a los mismos, son compañeros, tienen su presión económica, y el llegar con retraso es perder dinero. Imagina que a tu coche se le funde cualquier indicador del panel de mando. Eso nunca te va a pasar en un avión porque todos los sistemas de aviso tienen redundancia. No, es simplemente... O sea, no es como a ti que se te puede fundir justo, que coño mala suerte que la lucecita que me indica el nivel bajo de aceite me han jodido y no me he enterado y se me ha quedado seco el motor de aceite. Eso no te puede pasar en un avión porque tiene redundancia mínimo doble en todos estos indicadores, para el piloto y para el copiloto. Y los LAS tenían unos indicadores. O sea, la gente, no voy a hablar de esto porque no se ve, pero un informe enseñan fotos de los indicadores, porque eso, los fly y los LAS los puede, es una palanquita que está en la consola central, ¿vale? Sí. A la derecha del piloto y a la izquierda del copiloto, aquí en medio, ¿vale? Y una palanquita que con una graduación en grados y dependiendo. Para el despegue necesitas poner cierto grado y para el lateral. O sea que tienes una regla de grado, que lo puedes ver y ver la palanca está en su sitio. No la tenían puesta en su sitio. Tienes aparte unos indicadores de colores, me parece que es. Esto en este modelo, eso depende de cada modelo. Que te indica también si tiene la configuración adecuada. Un montón de sistemas en cabina que por lo que sea se les pasó. Uh-huh. Es increíble, pero se les pasó. No, pero es por ejemplo lo que iba a decir, con un poco de analogía con un coche. Imagínate que a mí se me sube la temperatura porque no tengo agua, ¿vale? Y me di cuenta porque me salta la luz y le echo agua. Igual el problema es que tiene roto un manguito. Yo después, como le echo agua, ya no me voy a fijar en si me está encendiendo la luz o no. Porque yo di por entendido que como le he echado agua, ya no se me va a calentar el motor. Y de pronto puedes coger el motor y se te gripa. Pues en este caso ellos pensaron que tenían ya todo completamente, por lo que fuera, completamente controlado, y ya, a despegar. Pero hay más. Falló todo esto y dices, coño, pero ¿cómo dejamos todo esto, esa comprobación, en manos de un ser humano? Que falla. Hay un sistema que es el TOWS, ¿vale? El Take Off Warning System. Vale, un sistema automático que en el momento en que el piloto le mete gas a los motores, ¿vale? Comprueba que el avión tiene la configuración adecuada para despegue. Si no la tiene, que no la tenía, te salta un aviso en cabina para que no despegue. No funcionó. Exacto. Joder. O sea, es algo que siempre he explicado. Los accidentes aéreos nunca se producen por un fallo. Un cúmulo de fallos. Falló la gente, falló el sistema de aviso, el Take Off Warning System, y fueron un cúmulo de circunstancias. No, y aparte que un fallo de un sistema secundario, entre comillas, también provocó un retraso en el vuelo que, en fin, todo esto tiene relación tanto el sensor de temperatura, para, por ejemplo, o el Take Off Warning System, todo. Hay una señal muy importante en los aviones que casi todos los sistemas se alimentan de ella, que es la del weight on wheels, ¿vale? Es peso en las ruedas, ¿vale? Son unos sensores que tienen la pata del tren delantero, que cuando el amortiguador de la pata del tren delantero está comprimida, se supone, el avión dice, estoy en tierra. Entonces hay sistemas que en tierra, por ejemplo, no funcionan, o al revés, que en vuelo no funcionan. El Take Off Warning System en vuelo nunca te va a funcionar porque es Take Off, ¿vale? Take off, que despegue, off, despegue y landing, aterrizaje. Bueno, en realidad el fallo gordo no vino de ese sistema, ¿vale? Ese sistema tiene unos sistemas de relé y sea como informe provisional, se cree y se casi está seguro que es por ahí. Se cree que hay un relé, ¿vale? Que lo tengo por aquí, que es el relé 2-5, ¿vale? Del sistema este del Weight on Wheels, que falló, no le mandó la señal al Take Off Warning System de que estaba en tierra, con lo cual el Take Off Warning System, yo estoy envuelto y no funciona, y nos saltó el aviso. Joder. Y esa misma señal, como al sensor de temperatura le está diciendo estás en el aire, la resistencia se calentaba. Entonces en realidad se ha descubierto que la resistencia se te calentase tenía relación con que el relé del weight on wheels este, del sistema de aviso en tierra, te estaba fallando. Y con lo cual te podían fallar otros sistemas alrededor, que es lo que pasó. O sea, conclusión es que aunque vayas a despegar porque un sistema secundario, que en realidad no hace falta para despegar, siempre hay que tener la precaución de que todo funcione correctamente, ¿no? Es que, yo qué sé, es curioso. Por ejemplo, incluso el sensor de temperatura este en el avión ya venía fallando, ¿vale? O sea, algo que incluso se hicieron en vuelos anteriores, los días anteriores. El accidente, he dicho que fue el 20 de agosto. En los dos últimos días tuvo 6 fallos, se detectaron 6 fallos que se anotaron en el logbook, ¿vale? Cuando en vuelo se produce cualquier aviso o cualquier cosa, los pilotos lo apuntan en el technical logbook, ¿vale? Entonces cuando aterriza, llega el técnico de mantenimiento, revisa el logbook, ha fallado tal cosa, y lo comprueba según el manual de mantenimiento actúa según le diga la MEMEL. Había fallado. Venía fallando de los 2 días anteriores. Pero cuando llegaba a tierra, los pilotos decían, es que me ha fallado. Llegaba el técnico de mantenimiento, pero es que funcionaba. Curiosamente, era un fallo muy aleatorio. Entonces nunca lo detectaron. La última vez que se comprobó fue justamente lo que he explicado, el técnico de mantenimiento, justo antes de despegar. Y el tío lo que hizo fue directamente, digo, bueno, pues ya como último recurso, después de haber hecho varias comprobaciones diferentes, fue desconectarlo, como el avión puede volar, y ya veremos cuando tengamos tiempo, a lo mejor esa noche, pues el vuelo, pues para retrasar los vuelos del día, esa noche, que con más tiempo, pues ya se cambia el sensor o lo que sea, de momento lo desconecto y así no me da más problemas. Se venía detectando, entonces lo que digo, fueron tres barreras: la lista de comprobaciones, que se hicieron muy rápido, se escucha, pero se hicieron muy rápido, sometió las comprobaciones de luces, de los flaps y los slats, aunque se escucha que lo hacen, o sea, los tíos se escucha en la cabina que los pilotos comprueban, pero sin embargo, porque el CVR no solamente graba las voces, graba parámetros de todos los sistemas, con lo cual el indicador del ángulo que están desplegados los flaps y los slats se lo mandan también, que son las cajas negras. El CVR luego es la caja negra, es lo que se rescata, ¿vale? Después de un accidente. Entonces, por eso es tan importante rescatar la caja negra, porque te registra todos los parámetros del avión. Entonces, se ha registrado que los pilotos lo comprueban, pero sin embargo, el sistema de flaps y slats le está indicando, que manda la señal de, o sea, queda registrado de que no estaban en ángulo cero, no estaban desplegados. Incluso han cogido el pedestal donde está la palanca y investigando. Estos son ya gente que investiga los accidentes que y creen, lo han demostrado también, ya no solamente por, pues dice, bueno, a lo mejor es que no está fallando la señal que le manda el CVR, pero es que la palanca estaba en cero grado, por el impacto, eso tiene una serie de muescas, ¿vale? La palanca esta, pues al parecer, pues según cómo estaba dañado la palanca, han llegado a la conclusión de que sí, que la palanca al momento del accidente estaba en cero grados. O sea, que no la pusieron en su configuración adecuada. Entonces, básicamente, por eso, que eso, un relé de un sistema falle, te produzca el fallo de una de tus barreras de seguridad. Además, te haya fallado otro sistema que tú, en principio, hecho, no has relacionado. No has relacionado, pero es curioso porque es que se han detectado, ha habido tres accidentes previos parecidos. Supongo que habéis oído hablar de alguno de ellos. Hubo uno en Detroit en el 87, ¿vale? Que murieron 148 personas y 8 tripulantes. Que pasó lo mismo: falló el chequeo de los pilotos y falló el takeoff warning system, no les avisó, pero no se llegó a no se sabía por qué era. Lo único que no se llegó a relacionar como se relacionaba ahora, ¿vale? Lo único que hizo el fabricante fue emitir una nota informativa a todos los operadores de ese avión diciéndole: y ha fallado esto, comprobar antes de despegar que el takeoff warning system funciona. Pero ¿qué pasa? Spanair, por ejemplo, cuando ocurrió en el 87, Spanair no existía, con lo cual esa normativa no le llegó. Y además no, una pregunta, ¿no tiene obligación entonces el fabricante de darle toda la documentación que haya salido acerca de ese avión? Yo entiendo que sí, yo no sé por qué, pero eso ya lo he leído varias veces en el informe, y es que dicen que uno de los problemas es que Spanair no estuviera al corriente de esos fallos anteriores. Debería. Yo entiendo que debería. Pero bueno, luego hubo otro en Dallas, ¿vale? En el 88. Este fue un Boeing 727 que pasó lo mismo, falló el takeoff, pero esta vez fue porque el circuit breaker que le alimentaba estaba sacado, lo habían sacado. Y no se dieron cuenta de que tenían desconectado el sistema de aviso de despegue, y no les saltó el aviso, y no llevaban la configuración adecuada, y se escoñaron. Y murieron 100 personas y 7 tripulantes. Y en Indonesia, en el 2005... ¡Gracias! Otros Boeing 737... Es que estos son los de Boeing los que se estrellan. Los de Boeing son perfectos, coño. Bueno. Putos americanos. Que murieron otras 100 personas, que pasó lo mismo. El takeaway warning system no funcionó, los pilotos no hicieron los chequeos adecuados. Eso es siempre igual, ¿no? O sea, no llega, o sea, despega unos metros y se cae. Sí, las condiciones, incluso. Otro caso parecido pasó en Canarias. Aquí en el informe no viene, pero yo lo leí cuando fue el accidente, lo leí. Pasó una cosa con el mismo avión, no sé qué compañía era española, le pasó en Lanzarote, creo que fue. Pero curiosamente, por la densidad del aire ahí, por que el avión iba tan cargado, consiguió tener la sustentación suficiente como para conseguir despegar y hacer un despegue de emergencia y volver a aterrizar. Pero es curioso que incluso la altura, el peso que llevaba el avión, este avión iba cargado hasta las trancas de combustible, de gente. Eso digo de yo, todo. Tío, en este tipo de accidentes que no llegan a coger mucha altura, no se puede aterrizar así. Llega un momento de la velocidad. Es que hay una de las, cuando tú diseñas una pista de aterrizaje, el hay un punto avión de no retorno. Exacto, hay una velocidad de no retorno. Hay una velocidad en la que el piloto, si en ese momento, a partir de ese punto, el piloto ve, coño, el motor no me funciona, tira para arriba. Va a ser mejor que quedarte en tierra. Porque el toñazo en tierra va a ser mucho peor que intentar despegar y aterrizar después, de emergencia. Y una velocidad de no retorno. Una velocidad, claro, porque a lo mejor tiene la potencia para salir hacia arriba, pero y si va hacia abajo calcula, te la meten, ¿no? Yo lo he calculado más de una vez, pero ya no me acuerdo ahora mismo los parámetros, ni depende un montón de cosas. Uh-huh. Depende incluso, creo, de la pista en la que estés despegando. O sea, influye obviamente porque la velocidad y la sustentación dependen de la densidad, con lo cual lo que he dicho antes, no es lo mismo a nivel del mar en Málaga que en Madrid, que está a 600 metros del aeropuerto. Cambia, las condiciones cambian. Y que el avión vaya cargado hasta las trancas o vaya con 20 pasajeros y 3 maletas. Cambia. Cambia el centro de gravedad del avión, cambia un montón de factores que facilitaron que el avión no consiguiese despegar. Uh-huh. Yo sé. Luego, así como conclusión, bueno, a raíz de este informe, las medidas que se han adoptado, ¿vale? La EASA, que es la Agencia Europea para la Seguridad Aérea, han mandado una directiva para incorporar la comprobación obligatoria del sistema este, del Takeoff Warning System, antes de encender los motores. O sea, esto ya, cuando la Agencia Europea de Seguridad lo obliga, todos los fabricantes y por tanto los clientes tienen que incorporar esta en sus listas de chequeo, porque una comprobación que se hacía la primera vez del día solamente, que funcionaba, pero el resto del día, la primera vez que se iba a volar el avión ese día, se comprobaba. Pero luego podía cambiar de tripulación el avión, podía hacer 20 vuelos más que ya no se comprobaba. Luego la FAA, que es la Federal Aviation Administration, que es la equivalente americana, ¿vale?, la Autoridad Aeronáutica Civil de Estados Unidos, ha reenviado el teletext este de lo que mandó por el accidente de Detroit, diciendo lo mismo que la EASA, que se compruebe, que tal. Spanair, a raíz de esto, ha modificado sus procedimientos de operaciones en las listas, las ha revisado, ha ampliado varios puntos. Incluso también el hecho de que la forma de chequear, que no tengan que decir check, sino que tengan que hacer algo más, también lo han cambiado. Y Boeing también ha modificado cosas del sistema este, el Takeoff Warning System. Es una pena, son cosas que se hacen a posteriori, pero bueno, se supone que evitarán que en un futuro vuelva a pasar. Uh-huh. Y cosas que tiene la investigación pendiente, que como he dicho al principio, perdona, Álvaro, es una pena, pero es que tú no sabes que has cometido un fallo hasta que no lo cometes. Sí, claro. Sí, sí. Es muy triste y murieron muchas personas, pero hasta que tú no eres consciente de que te has equivocado en algo, no eres capaz de corregirlo, y la forma de saber que eres consciente es cometer precisamente ese error. Que es muy duro decirlo, pero una de las comprobaciones que tienen pendiente, por ejemplo, el relé este, lo han recuperado, pero lo tienen, solo han podido hacer radiografías para ver el circuito dentro. Una cosa que tienen que hacer es abrirlo, pero no sé por qué no lo han podido abrir, pues supongo que por las pruebas no podrán modificarla o lo que sea en cierto tiempo. Pero, perdona, el sensor este, el relé. Que falló, dijiste tú que estaba en las ruedas delanteras. No, es un relé que no sé dónde estaba. Es un relé que forma parte del sistema del Weight-on-Wheel, que el Weight-on-Wheel lo que funciona es sensores que están en los amortiguadores, que tienen con la presión. ¿Pero has dicho en los delanteros? El delantero. Claro, el delantero, que es uno solo. Pero tiene varios sensores. En la misma pata tiene varios sensores. Vale, ¿y por qué no hay en los tres de aterrizaje? Pregunto. No lo sé, pero supongo, porque cuando tú empiezas a coger velocidad, uh-huh, digamos que el avión se va a inclinar un poco hacia adelante. A la hora de coger la velocidad con flash, configuración de cero grado, ¿vale? No tiene superficie para poder intentar despegar. Sí. Entonces, al acelerar... No, evidentemente, al acelerar tú vas cargando el peso. Yo creo que es porque es lo primero que se levanta y lo último que toca tierra de un avión. Por eso va en Sí, pero hablando, como has hablado tú, de la redundancia de los sistemas de seguridad... No, si el sistema es redundante. Sí, pero... Tiene varios sensores que estén situados en el mismo sitio del avión, te da igual. Tiene varios sensores con varios canales de información diferentes. ¿Vale? Sí, pero... Lo que pasa es que el relé lo que actuaba era, uh-huh, en mandar esa señal de estoy en tierra, sí, a otro sistema. Un relé lo que te hace. Sí, ese relé, lo que yo entiendo, que dice Álvaro, aunque hubieran estado por las ruedas traseras, sí, hubiera, sí, fallado igual. No, pero... El relé único que recoge la señal y la distribuye. Claro, sí, pero lo que yo quiero decir, si tienes un sistema para el tren de aterrizaje delantero y uno para cada uno de los traseros, ahí ya está. Vale, pero digamos, si ya, ¿no? Tú lo hablarías entonces de incluir tres sistemas distintos con relés distintos. Bueno, el mismo sistema, pero en tres puntos distintos, de forma que pero sí. Que más, claro, oye, que sí, te fallen los tres. Vale, no, pero sí, el problema no fue ese. Es decir, el Weight on Wheels pudo haber mandado la señal, el relé. si el problema... no fue el que la mandó al sistema de alerta. Claro, pero teniendo tres sistemas con tres relés distintos, eso, es vale, lo que te quiero sí, decir. Vale, o sea, con tres vías distintas. Sí, que sí, que sí. Tienen, que, en principio que yo tienen sé. Varias vías diferentes, pero uh-huh. No sé. ¿Está? En fin, que así esto es lo que tengo. Espero que haya sido interesante. No, sí, a mí me ha parecido bastante interesante. Y a mí me ha encantado, tío. Pero bueno, que eso, que yo lo siento. A mí no. A ti no te ha gustado variar. Yo qué sé, ¿no? Habrá que meter un y poquito nada, de presión. Nada, esto ha sido mi sección por ahí. Y pues ahora, nada, ahora vamos a. Corre, que te cagas. ¿No? Al... ¿Qué hacemos primero? ¿Corre, que te cagas? ¿O el reto? Los retos. El reto, ¿no? Mejor los chistes por final. Venga, pues pasamos a. Vamos a poner. Las contestaciones al reto anterior que hicimos, sí, ¿vale? Efectivamente. Y después pasamos ya a nuestro reto. A nuestro reto. Vale, antes de que corte, quiero decir que hay una de las contestaciones que en media 9 bolas la he echado 8. Sí, la de Alberto, de podcast caramelizado. La dejaremos por buena porque la Nintendo DS creo que sí, sale. Sí, ¿no? El profesor Layton y la Villa Misteriosa, vale. Viene con 8 bolas. Pero no es lo que pedimos. Vale. Con lo cual el premio es de John Padilla, ¿eh? John Padilla. Tongo. Buenas, guardilleros. Aquí estamos la patata mecánica, dándolo todo por la podcastfera. Y con artista invitado tú. ¡La patata mecánica! ¡Mecánica! Y con el pesado del cucú, me cago en mi vida. Que lo hemos traído. Y aquí está hablando, déjale. Bueno, da igual. Pues eso, que proponíais en el último episodio dos retos, que era el de las 9 bolas y la balanza romana y cómo saber con certeza, utilizando dos veces solo la balanza, cuál era la bola que menos pesaba de las 9. Y la del hámster que tarda 2 meses en procrear y que luego cada mes engendra 10 crías y no sé qué. Y bueno, la de las bolas es bastante fácil. Ilústranos. Para ti que eres muy listo. Ilústranos. Pues eso. Y luego ya le dejamos a Cucu al final contar un chiste o algo, que si no se aburre. Eso, gracias. No, por Dios. Bueno, vete pensándolo. Solución. No, el de Lupita no, que es. Hay que contarlo con gestos, ya no se puede. Bueno, vale. Vamos con las soluciones, cojones. Son 9 bolas, ¿no? Y tenemos una balanza romana. Por lo tanto, separamos las 9 bolas en 3 grupos. 3 grupos de 3. Ponemos 3 bolas en un plato, 3 bolas en el otro. Si los 2 platos se quedan en la misma altura, es que las 3 bolas que no hemos puesto en ningún plato son las que contienen la bola que menos pesa. La bola especial. Si un plato de los 2 sube. Ese es el grupo de bolas que contiene la bola que menos pesa. Una vez que tengamos identificado el grupo de 3 que tiene la bola que menos pesa, pondremos 2 de ellas en los platos, y si los platos se mantienen, la bola que no hemos puesto en ningún plato es la que menos pesa. Si uno de los platos sube, esa es la bola que menos pesa. Por lo tanto, fácil. Y sencillo. Estaba tirado. Y el otro reto era lo del hámster. Tal que si cada mes procrea y no sé qué, tal y cual. Pero tú comprabas un hámster hembra, ¿no? Y en mi pueblo, a un hámster hembra, si no le metes un rabo ratón, pues como que no funciona el tema. Que los hámsteres de tu pueblo son especiales. ¿No que un rabo ratón? Un rabo hámster. ¿Y si le inseminas artificialmente, qué? Oye, que tú te fías a tu hámster, sí, hombre, no y si le, entonces los datos, y si le cortas una pata y de esa pata se regenera un rabo, pues bueno, también. Puede ser. Pero está complicado, yo no conozco hámster así. Bueno, pues es posible. Hámster misterioso. Pues eso, esas son las 2 respuestas. Y queremos nuestro premio. Un besito. Y bueno, Cucu, cuenta un jodido chiste. Será, yo con este de tensión no sé si soy capaz, pero... oye, perdona. ¿Y tú cómo te llamas? Dice, yo frigo pie, ¿y tú? María. Como las putas galletas. Hijo puta. Vale. Y con esto, la respuesta es... Y con esto y un bizcocho, hasta mañana. 8:30, que no, estamos vacaciones. Con vuestro gran podcast. Nos vemos. Agur. Hola, guardilleros, ¿qué tal? Soy Alberto, de Poca Caramelizado, y os voy a dar un poquito ya de caña para empezar, porque os estoy grabando el audio correo con la mesa de mezcla. Porque ya que no me entendíais cuando escribí el correo, pues digo, venga, le voy a mandar un audio correo, porque yo no tengo faltas de ortografía, yo tengo personalidad escribiendo, que es diferente. Pero nada, sin rencores, ¿vale? Bueno, deciros que este último podcast que habéis hecho está de puta madre, me ha gustado mucho, sobre todo los temas que habéis tratado, porque el tema de la gripe A me estaba preocupando mucho este invierno, porque pensaba que iba a haber muchos más afectados este invierno, pero con el remedio que yo tengo, este invierno lo vamos a pasar de puta madre. Así que nada, también daros un pequeño apunte que se os había olvidado meter en la teoría del caos. Y es que se os había olvidado meter el factor mujer. Pero me voy a callar ya porque estoy viendo que voy a salir escaldado y no quiero. Así que nada. Y yo también quería responder a los puzzles porque yo me he pasado muchísimas horas delante de la Nintendo y yo esos puzzles me los sé de carrerilla. Así que vamos a empezar. A ver, la respuesta para el acertijo de las 8 bolas sería pesar primeramente 3 bolas en un plato y 3 bolas en otro. De manera que si el plato se queda equilibrado, la bola que menos pesa son una de las dos que tenemos fuera de la balanza aún. Descartamos las bolas que tenemos en la balanza, metemos las dos que todavía no hemos pesado y la que esté arriba es la que pesa menos. ¿Qué es lo que pasa si cuando hemos pesado las 3 bolas uno de los dos platos hubiera subido? Pues sencillamente retiramos las bolas que están en el plato de abajo y tenemos las 3 bolas que están en el plato de arriba, que está arriba porque una de esas bolas pesa menos, obviamente. Cogemos 2 bolas de las 3, ponemos una en cada plato y otra fuera. De manera que si la balanza se queda equilibrada, la bola que menos pesa es la que está fuera de la balanza, por descarte. Si no, si uno de los platos se eleva, pues obviamente esa es la bola que pesa menos. Y esa es la solución. Y nada, para el puzzle del becario, que se nota que es becario, es 1. El número de ratas que vas a tener siempre es 1. ¿Por qué? Porque la ratita está sola. No tiene compañía, no tiene quien se la folle, ¿sabe? Así que no va a tener ninguna cría. De aquí a todos los meses que tú quieras, solo vas a tener una rata, a no ser que compres el macho. Y nada, así me despido y espero que escuchéis nuestro siguiente podcast y que vuestro siguiente sea pronto, que tengo más ganas de reírme y mandaros más audio correo y tal, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Bueno, pues ahí estaban las contestaciones al reto de las bolas que lanzamos en el programa 6. Ha contestado Alberto, de Podcast Caramelizado. Y... .blogspot.com podcastcaramelizado.blogspot.com, que no tenemos al becario, pero lo recordamos. Sí, también Ion Padilla de lapatatamecánica.blogspot.com. ¿De la patata mecánica? La patata mecánica. Oye, Javi, ¿por qué te sabes mejor las direcciones de otros podcasts y no las nuestras? Porque, ya Javi, por curiosidad, vamos. Porque el Javi sigue la proporción áurea. Ah, vale, embargo, bueno. Eso. Venga, pues entonces, bueno, entonces sí, eso, bueno, decir que aunque Alberto ha contestado para 8 bolas y no para 9, porque el tío lo que ha hecho directamente es coger el enigma del juego de la Nintendo DS, el profesor Layton y la Bella Misteriosa, pero bueno, es igual de válido, es decir, la resolución es exactamente la misma. Así que esta vez buscaremos una más difícil. Ya tiene un punto Cigahorre, un punto Joaquín García y un puntito para Alberto. Cuando alguien llegue a los 100 puntos ya hablaremos de premio. Sí, sí. Una chapa, ¿no? No es chapa. No, no. Cuando uno llegue a 100 puntos ya tiene el premio de invitarnos nosotros a una buena comida. Vale. Cigahurre, te hablamos desde el púlpito. Oye, maricona, no te mosques, coño. Que, a ver, el reto de esta semana lo plantea Abraham, ¿vale? Así que... ¿Ahí? Al final decimos que Javi no se entera y que lo no, despegas tú. Pero espérate, ¿qué estás hablando? Yo siempre me entero. Lo que nos interesa es ustedes. Dale, dale, Abraham, con tu... Esto no está pagado, tío. Con tu reto. Esto no está pagado. Le vamos a tener que dar a Zapatero, darle una paguita al tonto y otra por si la pierde. En fin, no me simpatizáis, ¿eh? No, ya, sí, yo lo sé. Bueno, vamos a ver, venga, es reto. Que además es Javier, nota la primera pim, pim, pim, la ha sacado, pero venga. Vamos a ver. Yo ahora, como la vida está muy mala, estamos en crisis, ¿vale? Pues me he pasado al tabaco de Lía, ¿vale? Y me he dado cuenta de que, claro, cuando tú vas a apagar cigarro, ahí queda un poquillo de tabaco en la colilla. Y entonces yo he hecho mis cálculos y lo he llevado a la práctica, porque yo no soy un matemático teórico como Javi, y entonces me he dado cuenta que con 6 colillas me hago otro cigarro. Y ahora mismo me he hartado de fumar, a ver si asfixio aquí a MJ, de Invader Podcast, que os recomiendo que lo escuchéis, aunque yo no la haya escuchado, pero lo recomiendo, para que no me pegue más con la zapatilla en la boca. Bueno, pues yo he hecho los cálculos, lo he llevado a la práctica y con 6 colillas me hago un cigarro nuevo. Pues bueno, he estado aquí fumando como 7 hijos de puta juntos y tengo aquí 36 colillas en el cenicero. ¿Cuántos cigarros me puedo fumar con esas 36 colillas? Bueno, pues eso es lo que hay. Es sencillo. Es sencillito, pero bueno, sí, ese sí, es sí. El reto de... Yo creo que hasta Machu Jessica es capaz de solucionarlo. Coño, lo sé. Yo creo eso que es arqueóloga de pro, ¿eh? Tú, Paypal. Bueno, pues ese es el reto esta semana. ¿Vale? Perdón, te ha salido un estornudo un poco maricona, ¿eh? Coño, me he quitado hasta el micro para que no se escuche. He reprimido. Eres un reprimido. Normal. Sal, sal. Normal, con la mujer que tiene que aguantar, así que es normal. Vamos ahí. Pero bueno, que... Entonces ahora vamos a pasar ya a nuestra última sesión, ¿vale? Ahí. Que es el corre, corre, que te cagas. Así que... Pero con invitado especial. Claro. Con invitados especiales. Esta vez ahí. 6 chistes. Chiste peruano. Chiste peruano. Chiste del altiplano. Un chiste del altiplano. No, eso... eso... Bueno, no, pero, no. ¿Qué no, más da? No eres graciosa. Creo. Vale. Ni yo. Yo te gano. Ni Álvaro. ¿Vale? Es decir, que soy de Madrid. Aquí vamos a contar... No tengo gracia ninguna. Así que... Vamos a contar entonces... Así que esta vez, si nos pasamos de los 2 minutillos, bueno, es que somos 6. Escúchame, si 4 son 2 minutos, 6 son 3 minutos. 3 minutos. ¿Estoy en la proporción caótica? No, esta es la proporción exacta. Exacto. Proporción exacta. Bueno, ya pues venga, problema. ¿Quién van a empezar con los chistes? Yo primero, ¿no? A ver si me sale. Tú, vamos a decir orden para tenerlo claro aquí. Venga, no, mira, vamos a hacerlo hoy por... Venga, Javi, Pablo de Gravina 82, Quique, Álvaro, alias el pequeño infame, el desagradable... Y la innombrable y la prima segunda por parte de vecino del cuarto de Lara Croft. Bueno, pues venga, vamos, tío. Vamos a ver. Esto es un tío que está montado en un globo y se está dando un paseíto en un globo y de repente le llega una tormenta. Trueno para acá, nube para allá, que coge el tío y se pierde. Y entonces cuando se va la tormenta, pues dice, pues me voy a ver dónde estoy, ¿no? Le da el cacharro ese, que no sé ni cómo se llama, y baja hasta cierta altura y ve un tío que está paseando. Y dice, ve a ver qué pasa aquí. Dice, oiga, ¿me puede decir dónde estoy? Y coge el tío, lo mira al suelo, vuelve a mirar. Dice, está usted exactamente a 70 metros del suelo. Dice, ah, gracias. Dice, pero usted es matemático, ¿no? Dice, sí, coño, ¿cómo lo ha sabido? Dice, por 3 motivos. Primero... Porque ha dado una explicación razonada. Segundo, porque ha dado una explicación exacta. Y tercero, porque lo que me ha dicho no me sirve para nada. ¡Tierra mía! ¡Venga, Pablo! ¡Piedra sobre mi tejado! ¡Venga, Pablo! No, esto sí que me van a partir ahora las piernas. Se abre el telón y se ve un pitufo enseñando el culo. ¿Cómo se llama la serie? Verano azul. Ay, no, no, no. Venga, ahora voy yo. Quique aquí. Me podéis partir las piernas si queréis después. El tío que es súper agarrado, que está en la playa con su hijo, y el hijo está con la palita jugando en la playa, y de pronto llega una ola y se lleva al hijo con la palita y desaparece la inmensidad del océano, y empieza el tío que era súper agarrado, pero Dios mío, que yo soy cristiano, que yo siempre voy a misa, que yo siempre rezo, devuélveme a mi hijo, por favor, devuélvemelo. Total, que de pronto se abre el cielo y sale otra ola, pum, y devuelve al hijo. Y se vuelve el agarrado para el cielo y se pone, ¿y la palita qué? Bueno, yo voy a contar... ¡Un chiste nuevo! ¡Un chiste nuevo! ¡Un chiste nuevo! Pero ya ha habido chistes malos. Venga. ¿Tengo que contar el mío? Cuenta el tuyo. ¿Que cuánto eran? ¿Eran 3, 2, 4? ¿Dos o cuatro? Vale. Venga, con que sea un número impar, tío. Venga, venga. Número par. Un número par. Que quedan 40 segundos. Eso, que van que 4 y se cayendo en medio. Muy bien. Innovando. Venga, Abraham. Exactamente. Esto es un señor que llega a su casa y dice: María, mira lo que traigo. Dice: ¿qué trae? Dice: mira, una caja de 12 preservativos de sabores variados. Dice: ay, ¿eso para qué? Dice: porque, ¿cómo? ¿Para qué? Nos vamos para la habitación, me los voy a poner. Y va a tener que adivinar el sabor de cada preservativo. Y dice, ay, Antonio, vámonos ya. Y hace así, se van para la habitación, se baja el tío los pantalones y dice la mujer, ay, Antonio, este sabe montadito de anchoa con palometa. Y dice, María, coño, espérate que me los ponga, ¿no? ¡Qué guardo, tío! Bueno. Y ahora last, ¿cómo era? Last but not bueno. Least. ¿Ah? Last but not least. Los americanos. Venga, Jessica. Me da mucha vergüenza porque mi chiste es muy malo, la verdad. No, yo te he ganado. Venga, cuéntalo. Pero bueno. Bueno. ¿Qué hace o no? ¿Qué es un puntito azul en una sábana? ¿Nadie sabe? No. Es una pulga con vaquero. Yo, mejor que el mío. Bueno, pues aquí hemos tenido seis. Bueno, retiro lo de escuchar Invader Podcast. Que bueno. O por lo menos espero que no contéis chistes regularmente. Desagradable. Ya. Porque yo no cuento chistes. Vale. Tú eres un chiste. Que bueno, que ya. Pues nada, ya despedirnos, darle las gracias sobre todo a Jessica de Invader Podcast y a Pablo de la 82 por haber venido para acá. Gracias a vosotros por invitarnos. Cuando Abraham quiere invitarlo. He aprendido mucho hoy, me siento más inteligente hoy y tengo más temas de conversación. Sí, me ha gustado. Muy interesante. Pues mañana te darás cuenta de que esa sensación es totalmente mentira. Te lo digo yo. Ah, bueno, yo ya que hemos llegado al final, tienes que decir una cosa. Comentamos lo de la campaña de Eso, eso. A eso vamos, ¿no? Estamos compenetrados, tío. Pablo. No, un día de esto veo que os vaya a comer la boca. Aunque sea virtualmente, aunque sea en internet, pero os vaya a comer la boca los dos. No, hombre, que esto es importante. Que, bueno, que ya lo dijiste tú en el último... Desmontando la guardilla. Desmontando la guardilla. Pero es verdad, debido a no sé qué criterio de los señores estos de Leve... Pues los podcasts que se hayan hecho justo después del día 7 de abril, pues no pueden participar en los premios, ¿no? Hombre, es que dice que te sientes más inteligente, pero tío, veo que no has aprendido nada. El 7 de abril es una fecha redonda. Es una fecha redondísima. O sea, seguro que cumple una proporción áurea. No has aprendido nada, tío. Es verdad, yo estoy seguro que tú divides 7 entre abril y lo multiplicas por 2009 elevado al número de personas que van ahí a Leve y seguro que dice... Y te sale el hombre vituviano, seguro, vamos. Redondo, sí. Bueno, pero... pues eso, que como dice Pablo, que bueno, hay casi todos los, evidentemente, todos los últimos que hemos salido, De la tercera de la tercera ola, digamos, pues nos hemos quedado un poco fuera y bueno... Y no, nada, no, y eso, no. y lo que queremos hacer, que ya que los podcasts de Sevilla no podemos participar ninguno, que yo sepa, porque no conozco, vamos, creo que conozco otros podcasts de Sevilla y creo que los más antiguos somos nosotros, Sí. Nosotros no podemos participar, todos los demás tampoco, y estamos pidiendo el voto andaluz. Y el voto andaluz va enfocado a Commander Suprimir, porque yo lo he dicho muchas veces, es mi podcast favorito, fue el primer podcast andaluz que empecé a escuchar, y queremos hacer una campaña para que votéis a Commander Suprimir. Sí, votarle. Y desde votarle. Aquí, pues, desde la Guardia 2.0, pues también lo apoyamos. Nos falta una sintonía. Que bueno, que también decir que hay... Yo por lo menos creo que hay dos podcasts andaluces más que se pueden presentar, que son Strawberry Podcast y Radio Compás de Gaby. Sí. ¿Vale? Pero bueno, yo personalmente voy a votar. Yo también he votado, que vamos a ver, que no es una cosa obligatoria. Yo, de hecho, también he votado, mi voto han sido para Cabreados también y para Poza. Coño, que... ¿has votado lo mismo que yo? Pues, tío, Arsenal, coméis la boca, y os acabáis petando los... Y lo digo, pero como hay que votar, o sea, como tiene que ganar uno, prefiero que sea andaluz y no vamos a decir lo de siempre de Café Ló y Núa, que sí, que son cojonudos, pero seguro que tienen muchísima gente que les vota. Pues yo me aburro. Así que... Abraham se aburre con... Café Ló y Núa son no, una coño. Puta mierda, no votarlo. No, perdón. Yo tengo un iPhone, yo tengo el Droid, no sé cuánto. Yo tengo un puto móvil de mierda, que marco 9 teclitas, le doy el botón verde y llama igual que el iPhone y yo qué sé. O sea, que me parece de puta madre, pero es que me aburro, que no es por nada. Bueno, pues nada. Pero bueno, que no quiero crear más rollo oigo así, cualquiera sabe. Pero ya sabes. Oigo así, con la gente de Núa y Café Ló. Que bueno, que para que sepáis que voy de buen rollo, que si venía a Leve os dejo que me invitéis a una o dos cervezas, que yo sin problema, tío. En serio. Míralo. Que me dejo invitar. Yo creo que este con Pencho tiene que hacer buenas migas. Con Pencho no, yo creo que con Duar es buenas con migas. Eso, no con Pencho, con Duar. Perdón. Yo creo que pueden acabar una batalla y campar en medio de la cartuja. Perdón, y en vez de buscarme, tío, ¿no me podéis buscar una puercachona? Ah, pero eso ya es cosa tuya. Como es cosa mía. Bueno, una cosa, ¿qué digo? Sobre todo lo digo para la gente de la guardilla que creo que no lo escucho todavía. Yo sí, pero no vi así que es lo que dice. Elena de Fuera de mi Podcast. En el último de Fuera de mi Podcast, el número 9, dice qué más, aparte del Zipo, le gusta de la Guardia 2.0. ¿Pero esa vaya. ¿Está libre? No. ¿Que no qué? Que no, que hacer podcast con su novio y con un colega. Entonces pasa un kilo, tío. Además, Elena es saco de buena gente. Pero lo chupa. Puedo. Yo. Pregúntaselo a su novio. ¿Eh? Bueno, es verdad que tiene novio. Bueno, pues entonces paso. Pero las chicas de los kryptonianos estarán libres, ¿no? Ah, claro, con cualquiera de ellas se puede meter. Bueno, mira, chicas de los cristianos, aquí tenemos a Abraham, pues cuando vengáis a leve. Bueno, de todas maneras... Vaya flipa cuando lo veáis. Por la cara, yo he quitado los espejos de mi casa, por lo mismo, para no deprimirme. Bueno, pues, Elena, dedicado... De hecho, no lo he quitado. Dedicado para... Vamos a acabar con esto. ¿Dedicado para Elena? Dedicado a Elena de... que fuera de mi poca. De fuera... Yo también estoy a la última, me cago en la puta. Mira, dice que si la chupa, sí. Ya le va a dedicar. ¡Qué desagradable! Es que soy un qué. Soy un desagradable. Ay, ay, pero dilo con tu acento más peruano. Que eres un desagradable, que te voten de la guardilla. Que voten a la guardilla. No. Votá a la guardilla. El que no vote Policía Nacional. Que a fe hace el grupo. Que a fe el grupo. Pues por eso hacemos un podcast y yo, un video. Venga, podcast. Que esto era la despedida, cojones. Elena, dedicado a ti, con todo mi cariño. Elena, no le escuches. Antosca.